el intento de muerte, el intento que la mano de la muerte te roce, la posibilidad que la muerte te alcance. No, no, pero nos estamos equivocando. Pará un poquito, no. Nos estábamos equivocando. Corramos el eje. No es el término o el título la muerte. La muerte es un hecho. Es una realidad tangible. ¿Sí? ¿Por qué? Ocurre. La muerte ocurre. Pero hay muertes, o hay intentos de muertes, que son evitables. Como son evitables la muerte por hipotermia, la muerte de hambre, la muerte por desatención, son muertes evitables. Hay un montón de muertes evitables. Y quienes no se encargan de evitar que esas muertes ocurran, hacen gala de su hipocresía y cinismo al más alto nivel. Hace poco más de un año provocaron la tortura y muerte de un militante, de un joven con esperanzas y sueños de un mundo mejor. Uno de tantos. En ese primero de agosto le tocó a Santiago Maldonado. Antes fueron muchos: Maxi Darío, Mariano Ferreira, después Rafael Nahuel, y tantos y tantas. Que la muerte alcanza, pero los alcanza porque alguien se encargó de que esa muerte los alcanzase. Alguien tuvo la irresponsabilidad de que esa muerte los alcanzase. Como ocurrió hace unos días en una escuela de Moreno en la provincia de Buenos Aires, donde dos personas mueren a causa de esa hipocresía y cinismo que hacen gala los funcionarios políticos en esta dictocracia criminal, genocida, donde día a día parecería como que hacen una pulseada a ver quién puede cagarle más la vida a otro. No solamente Macri, Michetti y Vidal, sino también todos los funcionarios que tienen a su cargo, que les importa un carajo la vida de nadie. Entonces van compitiendo a ver quién puede cagarle la vida más a otro, quién puede hacerlo con mayor estrépito, quién puede burlarse de la existencia con mayor nivel. Son asesinos, son criminales, son genocidas, son una lacra ostentando un poder inmerecido. Pero alguien los puso, loco, alguien los puso. Nadie les cuestionó en su momento los fraudes del 2015 y 2017. Y hoy estamos pagando estas consecuencias. Las consecuencias de inacciones. También de inacciones políticas. La falta de decisiones políticas en su momento. Para pelear lo que deberíamos haber peleado, ya es tarde. Para muchos y muchas. En cuantos editoriales hemos hablado sobre todos los que van quedando en el camino, todas y todos los que van quedando en el camino, porque no se hizo lo que se debería hacer. Ya sé, Lo mejor es enemigo de lo bueno. No, no se trata de lo mejor, ni de lo bueno. Se trata de que cuando hubo un reclamo, ¿por qué se lo desoyó? ¿Tenían miedo de un enfrentamiento en las calles? ¿Y ahora qué estamos padeciendo? Estamos padeciendo, somos víctimas de la irracionalidad, de la hipocresía, del cinismo, del salvajismo ejercido por esta dictocracia genocida. ¿Que hay solución para todo esto? Por supuesto que lo hay. Por supuesto que está la solución. ¿En manos de quién? Del pueblo. ¿Y conducido por quién? Por los quienes se consideran dirigentes políticos y sociales, para que le pongamos un freno a todo esto y recuperemos nuestra dignidad y nuestra independencia y nuestra soberanía. Pero no se hace con discursos en las plazas nada más. Se hace con la gente en las calles peleando cuerpo a cuerpo. No hay otro camino. No hay otro. No hay urna que valga. No hay momento electoral que valga. Porque ni Santiago Maldonado, ni Rafael Nahuel, ni ninguno de los 44 submarinistas, ni los bomberos asesinados en Iron Mountain, ni ninguno de los que van cayendo, cuentan en una urna. ¿Te das cuenta lo que nos estamos jugando, carajo? Es la vida, la existencia. ¿Te das cuenta lo que está en juego? Y algunos de los dirigentes políticos, de un lado y de otro, tienen las pelotas suficientes para defender al pueblo y ponerlo en la calle para defender la dignidad, la vida y la existencia. Hasta ahora no me lo están demostrando. Ninguno, ninguna. Está en juego nuestra dignidad. Está en juego nuestra independencia. No solamente acá, en toda la patria grande. Pero si uno de nosotros, una de nuestras naciones, en un momento tuviese la suficiente dignidad de levantarse contra una dictocracia criminal como la que padecemos, podemos llegar a motorizar que toda la patria grande vuelva a dignificarse, vuelva a recuperar los signos de su identidad. Fíjate lo que ocurrió ayer en Venezuela, ese intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Sabes qué? No creo. No creo que fallaron. Creo que volvieron a ensayar otro globito, un globo de ensayo nuevo. A ver cómo les salía. Y a ver cómo respondían. Mira, el enemigo que tenemos enfrente no es un imbécil que baile en un balcón, un tarado que diga pelotudeces, de las cuales salen memes, placas y tanta burrada que se esparce por ahí, porque digo, son burradas, porque no es el centro de la cuestión, no es lo importante a discutir. El enemigo que tenemos enfrente es mucho más fuerte. Es mucho más inteligente, mucho más hábil. ¿Sabes con qué cuenta? No solamente con los medios de desinformación y con las corporaciones criminales judiciales. Cuenta con ese porcentaje de la sociedad que baila con ellos en los balcones, que silencia las muertes y que critica de manera vergonzosa cuando un pobre sale adelante. Pero también hay parte de esos pobres, ¿eh? Hay parte de esos pobres que salieron un poquito adelante, que creyeron que podían cagar más alto de lo que daba el traste. Por supuesto que lo merecían. Más vale, todos lo merecemos. Pero ellos creían que tenían más derechos que otros. Que los mismos que estaban abajo con él, en el mismo pozo. Entonces, se cagaron. Y se cagaron en todas y todos. No hay otro camino. La única salida es luchar y juntarse con otros. Lo vengo diciendo, repitiendo las palabras de su comandante Marcos. La única salida es luchar y juntarse con otros. De lo contrario, no creo que ni siquiera nos podamos considerar dignos de nuestra historia. Porque esta es la que tenemos que construir entre todas y todos. Pero para construirla hacen falta mucho valor y mucha interpretación de la dignidad y de la identidad. Ojalá que no tengamos que esperar más muertes, ni intentos de asesinatos, ni persecuciones, para que realmente nos demos cuenta que la lucha no está solamente en las redes sociales. La lucha está en las calles, con o sin dirigentes. Si no están ellos para conducirnos, el pueblo debe responder por su historia. Que así sea. ¿Qué pasó en la Argentina? La casa desaparecida. ¿La escuela explotó porque Baradel es gordo, negro y vago? ¿Explotó porque los maestros hacen paro? ¿O porque las maestras se embarazan para pedir licencia? ¿La escuela de Moreno explotó porque hubo docentes que le hablaron a los alumnos sobre la desaparición de Santiago Maldonado? ¿O porque hay gente que recibe planes sociales y corta el 9 de julio y el puente Pueyrredón? La escuela de Moreno explotó porque a este gobierno de asesinos y ladrones le sobran 20 millones de personas. Y si no perteneces a su casta ancestral de asesinos y ladrones, van a tratar de que te mueras, como sea. Te van a matar de hambre, de frío, de miedo, de dolor. Te van a matar a balazos de goma y plomo. Te van a correr hasta que te veas obligado a meterte a un río helado en agosto para que te mueras de hipotermia. Te van a llevar hasta el límite, hasta que te pegues un tiro adentro de ANSES porque te dejaron de dar los remedios y estás acorralado por una enfermedad. Te van a matar como sea, porque esta gente mata. No es el neoliberalismo. No es el neoliberalismo que causó dos nuevas muertes. Son ellos. Son Macri, Michetti, Vidal, Carrió, Larreta, Marcos Peña, Patricia Bullrich, Monzó, Massot, Duhovne. Son Majul, Lanata, Carnota, Lobo, Bonelli, Dugan, Doman, Mariano Iudica, Fantino, Mariana Fabiani. Y vos, vos y vos, que te pasaste 12 años quejándote de cada medida social, de cada presencia del Estado, de cada derecho adquirido por los sectores populares. Fuiste indiferente ante cada restitución de identidad y te pudiste del lado de los genocidas, porque creías que los organismos de derechos humanos eran K. Te opusiste al bienestar de otros y otras, solo porque llevas adentro un odio de clase que ni siquiera es tuyo. Ahora ya no podés oponerte sin que te llenen la cara de gas pimienta o te echen del trabajo. Ahora ya no podés decir lo que pensás, como hacías cuando gobernaba la dictadura K y te sentías revolucionario porque gritabas puta delante del televisor ante cada cadena nacional. Ahora, solo te queda esperar a ver cómo quiere este gobierno que te mueras. A lo mejor es hoy. parecida. Tengan ustedes muy buenos días, en una forma de decir, es la fórmula adecuada, teóricamente, bien dicha para las mañanas de cada día en un programa radial, televisivo o lo que fuere. Bueno, tengan el día que puedan, qué sé yo, qué quiere que te diga. Buenos días o como pueda, señora Gabriela Fernández, ¿cómo le va, profesora? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bien, aquí estamos, este texto de Luciana de la Calle realmente revela gran parte de lo que muchos de nosotros estamos sintiendo. Y quería comentar, porque bueno, hace frío en más de un sentido, y alguien de alguna manera intentó, como vienen intentando desde hace 40 años, calentar un poco el frío que hace en la Argentina, y esta semana se restituyó al nieto número 128. Uh-huh. Así que las madres y las abuelas siguen dándonos algo de luz y calor a pesar de ciertos votantes. Uh-huh. Sergio Oreste Guiñanes dice: Cambiemos y el PRO con el Satán Macrilegio y esta cosa la hiena Vidal son la carta de presentación y el rostro visible del desastre, la traición, hambrear el saqueo a nuestra Argentina nunca antes jamás visto una manga de criminales seriales de la sociedad de nuestro país. Y después comparte algo de un anónimo, de Juan Anónimo debe ser, ¿viste? Dice un poquito de esos huevos. Tuvieron huevos para gritarle chorra a Cristina mientras pagaban la luz, el gas, el agua y el transporte subsidiado. Tuvieron huevos de decirle corrupta, pero fueron a hacerse de la moratoria para jubilarse. Tuvieron huevos para repetir una y otra vez se robaron todos mientras recibían más del 30, 35 y hasta un 40% de paritarias. Tuvieron huevos de gritar que la metan presa y te ibas de vacaciones o arreglabas tu casa. Tuvieron huevos de decirle vieja puta, pero vos a tu papá o tu mamá recibían dos aumentos anuales por ley en la jubilación más seis remedios gratis. Tuviste tanto huevo, pero tanto huevo en denigrar y calumniar, y por sobre todo tuviste unos huevos bárbaros para odiar, que no te quedó ni un poquito de esos huevos para defender tu laburo, tus derechos y tu dignidad. Te están quitando todo, pero no solo a vos, sino a tus hijos, a tus padres, hermanos, vecinos y amigos. Qué lástima que no hayas guardado un poquito de esos huevos. Hoy no estarías haciendo el papel de pelotudo. Posdata, tratame de lo que quieras, pero aunque te duela y te moleste, sabes que te digo la verdad. Bienvenidos a casa Argentina, a la desaparecida. Argentinos. Argentinos. Che, esta cosa de andar diciendo, está intentar transmitir lo que algunos nos hacen llegar, bueno, nos hizo olvidar de que teníamos que decir que estamos en la FM 103.9, mejor radio de la provincia de Córdoba, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales le venimos presentando batalla desde hace más de 14 años. Le mandamos un fuerte abrazo a quienes están conectados del otro lado, quienes se van sumando a la transmisión del Club de la Pluma del día de hoy: Ana María Malzano, la licenciada Miriam Francisco, Beto Instalaciones, no sé cómo se llama, o sea, Alberto, debe ser, no sé. El Beto Instalaciones es un chango que hace instalaciones de gas, allá en Villa Carlos Paz y alrededores, aparentemente dicen que tiene buena mano, yo no lo he comprobado todavía, no ve cómo agarró el caño todavía. Avanti Marinela, y bueno, por supuesto a Sergio Oreste Guiñanes, que está del otro lado, y a nuestras compañeras y compañeros que se van sumando a medida que va avanzando el programa. Profesora Gabriela Fernández, usted tiene que decir algo más, si no arrancamos ya con el bloque internacional, porque viene un programa bien cargadito y largo, lamentablemente para los que nos queríamos ir antes. Vamos nomás, no nos queremos ir antes, queremos que ellos se vayan antes. Era una formita de ser. Vamos a empezar el bloque internacional, vamos a recibir la primer columna desde México que nos envía el profesor Fernando Lizama Abado. Mira, tengo que pensar porque se me mezclan los nombres, ¿viste? Fernando Lizama Abado desde México, la primer columna en el bloque internacional del Club de la Pluma. Son las caminaré despacito, ay mamá, caminaré despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tanto. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Vado para el Club de la Pluma. Andrés Manuel López Obrador rehabilitará 50 hospitales abandonados. Pemex, CFE y SCT, lista de corrupción. Escandalosa explotación sexual. Derrochan más de 1,000 millones en el Senado. Bartlett rescatará el desastre de la Comisión Federal de Electricidad. Buenos días, hermano Norberto. Como parte importante del programa de salud de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, en el que destinará 10,000 millones de pesos para rehabilitar 50 hospitales abandonados y unidades médicas territoriales que se iniciaron en la década de los 80. Antes de hospitales nuevos, se invertirá en los hospitales que están abandonados de todo el país. Entre los planes para la nueva administración están acabar con la corrupción de compra de medicamentos, para liberar fondos y poder entregar de manera gratuita medicamentos a los mexicanos. Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabezan la lista de corrupción, como se hizo con la empresa Pemex y CFE. Al privatizarla, la dividieron en pedazos y se la repartieron tanto el Partido Revolucionario Institucional como el Partido Acción Nacional. Operaron para desmantelar empresas privadas, le venderían energía eléctrica a México a través de la CFE. Todo esto lo hicieron los gobiernos neoliberales. En los años 80, el PRI olvida sus principios revolucionarios. Los nuevos neoporfiristas se forman en las universidades de Estados Unidos con becas del gobierno mexicano, para posteriormente vender la economía de México. Es necesario, hermano Norberto, volver a nuestros orígenes del liberalismo, de la escuela juarista, legislar en lo correspondiente a la revocación de mandato. Una vez que haya tenido de 3 a 4 años el presidente en turno, se sometería a un desafuero si no cumpliera con la voluntad popular. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hermano Norberto, exigió a México proteger a las mujeres y niñas contra la trata de personas, que no existen mecanismos para asegurar su implementación en el país, y a las víctimas no se les garantiza la reparación y no repetición del daño. Es necesario, hermano Norberto, que se realice un plan integral para combatir y prevenir los delitos en contra de la mujer, y se emita la alerta de violencia de género contra las mujeres. Por otro lado, hermano Norberto, el Senado de la República derrochó más de 1,000 millones de pesos 1.500 millones de pesos en asesores, amigos y familiares aparecen en la lista de una nómina de más del 50% a las de los 128 senadores, funcionarios, trabajadores, sindicalizados de confianza y profesionistas. 128 senadores, 458 funcionarios mayores, 593 trabajadores, 87 de confianza y 271 profesionistas, erogando 435 millones de pesos. Cada senador recibió 2.8 millones de pesos al concluir la 63 legislatura. Aseguró Manuel Bartlett: tengo la encomienda de rescatar del desastre a la Comisión Federal de Electricidad. No habrá modificaciones a la reforma energética ni a las leyes secundarias, y que la reforma energética está funcionando. Nosotros, dijo Bartlett, vamos a respetar la ley. Yo voy a hacer lo que Andrés Manuel quiere que haga, rescatar la Comisión Federal de Electricidad. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Alvaro desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tapacum, tapacum, tapacum, tapacum, tapacum. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito, bajito yo lo que dice. Camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata, el que puso aquí. Continuamos en el Club de la Pluma. Le mandamos un fuertísimo abrazo a las compañeras y compañeros que están a cargo de poner al aire también con su retransmisión del Club de la Pluma en Radio Monte Águila Online, ahí en la octava región de Chile. Y a las compañeras y compañeros, en especial a nuestro compañero Aurit, que está a cargo de Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, cooperativaanticrisis.com.ar, que también retransmiten en vivo y en directo el programa El Club de la Pluma. Y Álvaro Leonel Cabeza Núñez, te mandamos un fuertísimo abrazo, realmente agradecidos por tus palabras. Replica la publicación nuestra invitando a escuchar nuestro programa. Dice: cumpas a sacarse las lagañas de los ojos. Ya no hay más tiempo y excusas de distraerse ni hacerse el distraído, la distraída. Acá no hay grises. Lo único que parará y le pondrá freno a este genocidio social, político y económico. Excelente la introducción de Gabriela Fernández y Norberto Ganzi. Impecable descripción. Así que escuchar una de las pocas radios que oxigenan la dignidad humana, y nos solidarizamos incondicionalmente con sus enormes palabras y actitud política e ideológica, dice Álvaro Leonel Cabeza Núñez, en nombre de la Placita del Che y el Partido Comunista San Jorge, provincia de Santa Fe. Mil gracias, querido compañero. Un honor que nos hace. Nosotros continuamos con el bloque internacional y ahora nos seguimos de México, ¿eh? No nos vamos de México porque vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero licenciado Enrique Sandoval, Violencia Crítica, en el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia Crítica, Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos de Violencia Crítica del Club de la Pluma? Vamos a hablar el día de hoy de un tema un poco más teórico, una reflexión de tipo conceptual, podríamos decir. Sobre todo porque las últimas columnas hemos estado siguiendo la coyuntura. Hubo una coyuntura muy importante que fue, bueno, sigue siendo fundamental para México, sigue adquiriendo sus significaciones, que fue la victoria de AMLO. Posteriormente podríamos hacer más columnas de eso, pero quisiéramos hoy regresar a esta serie de columnas que estábamos elaborando en torno del pensamiento de Gramsci o del marxismo crítico en general. Hoy quisiéramos tocar otro tema muy especial de los cuadernos. Es un tema, digamos, que en Italia se está debatiendo mucho, o sea, en América Latina no se está debatiendo tanto, sobre todo porque el tema refiere a una nueva edición de los cuadernos de la cárcel. Es una edición nacional a cargo de filólogos que son especialistas muy muy potentes en el pensamiento de Gramsci, pero hay un debate, me parece, que todavía no llega en América Latina, que quisiera contárselos un poco. Bueno, cuando se editan los cuadernos de la cárcel, sabemos que están a cargo de la dirección de Palmiro Togliatti, quien era el secretario general del Partido Comunista Italiano. Tenía muy buenas relaciones con Stalin, con el Partido Comunista de la URSS. Y bueno, ahí en los años, ya a final de los años 40, Togliatti manda a que se editen los cuadernos de la cárcel, según órdenes, agrupando los cuadernos por temas. Esto ya lo habíamos comentado. Pero ahí son 33 cuadernos los que escribe Gramsci, y pues Togliatti nada más utiliza 29, entonces deja 4 cuadernos fuera. Esos 4 cuadernos, que en realidad son más de 700 páginas, o sea, es muchísimo, son traducciones que hacía Gramsci de textos alemanes, rusos, ingleses, incluso de textos de Marx por ahí. Y poco tiempo después, unos 25 años después, surge una edición crítica, la famosa edición que en América Latina es la edición de ERA, que es la edición que en Italia prepara Valentino Guerratana, y es una edición crítica. Es crítica porque trae un aparato crítico pues bastante bueno, y además es una edición que ya no acumula las notas de los cuadernos por tema, sino cronológicamente. Entonces surgen nuevas interpretaciones, nuevas hipótesis, pero incluso en esa edición de Guerratana, lo que dice Guerratana en torno a estos 4 cuadernos de traducción es que no son importantes, que están fuera de los planes de trabajo de Gramsci, que son ejercicios para la distracción, para el entretenimiento mental, así lo dice Guerratana. Y entonces en los cuadernos que nosotros conocemos de la edición crítica, pues no están estos cuadernos de traducción, que insisto, son cuatro cuadernos que juntan más de 700 hojas, o sea, es bastante. Entonces, ya más en la actualidad, estamos hablando de menos de 10 años, o sea, en 2007 en Italia, comienza a elaborarse una edición de estos cuadernos de traducción. Le editan unos filólogos ahí que son especialistas, salen estas más de 700 páginas, salen nuevas hipótesis. Y digamos, lo que es impresionante, hay una cosa muy significativa en estos cuadernos de traducción. Primero, son estos cuadernos de traducción no están traducidos de hecho solamente están en italiano. Hay un incluso es difícil conseguirlos en italiano. Yo he accedido a algunas partes de estos cuadernos ahí en páginas de internet, muy difícil encontrar. Insisto, no están en español, están en italiano solamente. Pero hay una cosa que... hay una cosa muy curiosa que me parece, insisto, es un debate que no ha llegado a América Latina, y es que en los cuadernos de la cárcel, digamos, en las notas de la cárcel que sí conocemos, que sí están en español, que sí podemos leer, constantemente constantemente Gramsci nos dice que hay que volver a Marx, hay que retornar a Marx, hay que volver a los orígenes, a las fuentes, se lo dice así. Y entonces hay una cosa sintomática, y es que en la Tercera Internacional, cuando se empieza a burocratizar la cosa, más o menos en 1926, 1925 tal vez, digamos, los cuadros más brillantes del marxismo en aquel tiempo, me refiero a Lukács, Korsch, el propio Gramsci, obviamente, aunque tienen circunstancias diferentes, los tres son aislados, o sea, de alguna manera, o sea, lo mejor del marxismo se ha construido en los límites. O sea, si aceptamos que el marxismo es una escuela, pues lo mejor que se ha construido es de aquellos que han sido aislados, o sea, lo mejor lo han escrito aquellos que han sido marginados, que no les hacían caso en su tiempo. Y entonces, en aquella época de los 30, de los 20, digamos, los filósofos oficiales de la URSS, como Bujarin, Bogdanov, o sea, es gente que ahora ya nadie conoce, o sea, ni siquiera se consiguen sus obras porque parece que no son importantes. Y entonces, de Gramsci, Korsch, Lukács, son sujetos, teorías muy complejas son las que tienen, pero los tres dicen eso, o sea, que hay que regresar a Marx. Entonces, esto de regresar a Marx tiene un significado muy específico, sobre todo en Gramsci, porque en los cuadernos de traducción podemos encontrar que Marx está traduciendo obras como La crítica a la filosofía del derecho de Hegel, la traduce el alemán, La cuestión judía, La sagrada familia, La ideología alemana, La miseria de la filosofía, el texto que es una conferencia Trabajo y asalariado y capital, el famoso prólogo de 1859 y el libro primero del Capital. Está traduciendo textos, esto hay que saberlo muy bien, está traduciendo textos que son una herejía en aquel entonces, porque primero esos textos son imposibles de son casi imposibles de conseguir en esa época. O sea, tener una edición de la Sagrada Familia creo que ni existían en italiano, es más, todas son en alemán, el número de ediciones es muy limitado. Sabemos que el marxismo oficial, digamos, lo que lee Lenin, lo que lee Stalin, se construye sobre muy pocas obras de Marx: El Capital, El Manifiesto Comunista, pero bueno, La Cuestión Judía, por ejemplo, ese texto de La Cuestión Judía, el texto de La Miseria de la Filosofía, La Ideología Alemana, especialmente La Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel, son textos que creo que ni son mencionados en la obra de Lenin, por ejemplo. Yo nunca los he visto en los textos de Stalin, ni siquiera Trotsky conocía estos, yo no he visto que Trotsky cite estos textos. Hay otros más, incluso, como los famosos Gundrisse, los manuscritos del 44, que son textos que se empiezan a editar en los 30, en los 40, ahí David Rachmaninoff tiene un papel muy importante, es un marxólogo fundamental para la historia del pensamiento marxista, pero eso no lo conoció Gramsci, no lo conoció Lenin, no sabemos si lo conoció el propio Trotsky. Pero reduciéndonos, volviendo al tema, reduciéndonos a los textos de La Cuestión Judía, La Sagrada Familia, o sea, esto que decía el propio Gramsci en los cuadernos de hay que volver a Marx, es algo que está haciendo en estos cuadernos de traducción. Y entonces, me parece que ahí hay una cosa fundamental, porque lo que nos está diciendo esta escuela del marxismo crítico, o sea, porque también el propio Lukács parte de los textos de juventud de Marx, el propio Korsch también parte de los textos de juventud de Marx, y en cambio vemos que el marxismo oficial de la URSS ese marxismo ortodoxo cerrado que todavía existe en América Latina y que todavía sigue vigente y que nosotros nos distanciamos de ellos, es un marxismo exactamente igual, que se construye sobre ciertas obras de Marx y dejan de lado otras más porque parece que son de juventud, parece que no son importantes, son marginadas, no se leen, ni siquiera se conocen, es más, ni siquiera se conocen. Ni siquiera conocen el nombre de las obras muchas veces, no saben ni en qué año se editaron estos textos. Y entonces, me parece que aquí Gramsci y estos pensadores del marxismo crítico nos están diciendo que hay que volver a las fuentes. Y hay que volver a las fuentes porque ellos consideran que allí en las fuentes hay elementos fundamentales que no necesariamente están tan claros en las obras de Madurez, o sea, en El Capital, en las teorías sobre la plusvalía, que son textos que Marx escribe ya, digamos, en un periodo muy avanzado. Hay cosas que no quedan, o sea, que no se reflejan, ¿no? O sea, el debate presente ahí, digamos, luego Althusser dice que hay un corte epistemológico y que hubo un Marx joven y un Marx maduro, que hay un corte entre los dos, no hay ninguna continuidad, hay una ruptura radical más bien. Luego se dice eso, ¿no? Pero es cierto, por una parte, que algunos conceptos de la juventud no se reflejan en la madurez, o al menos no es tan claro, ¿no? O sea, no hay a veces eso no se estudia. Pero creo que esto es fundamental, ¿no? O sea, en la cárcel, Gramsci, lo que dicen los filólogos es fundamental. Ellos dicen que antes del periodo de la cárcel, incluso el propio Gramsci no conocía bien la obra de Marx. No conocía estos textos. Entonces, estas traducciones que elabora en la cárcel no son un mero ejercicio mental para entretenerse, como decía Valentino Guerratana, sino que son parte de una praxis teórica, podríamos decir, que implica volver a las fuentes. Yo invitaría con esto, para cerrar mi columna, a que, bueno, nosotros como gente latinoamericana, digamos que venimos de diferentes tradiciones del pensamiento, tenemos diferentes historias, nuestros pueblos tienen diferentes tradiciones, pero hay algo en común: la defensa de la patria, la lucha contra el imperialismo, el neoliberalismo y la construcción de una voluntad política que logre oponerse frente a todas estas políticas de la barbarie. O sea, me parece que eso es lo fundamental, es lo común que tenemos en nosotros. Pero yo invitaría a que, o apostaría a que una forma para fortalecer, digamos, esto en común que tenemos, pues sí es formándonos. Y parte de esta formación tiene que ver con las bases conceptuales que tenemos muchas veces. Y esas bases conceptuales, creo yo, a veces incluso en nosotros son un poco, a veces no son tan sólidas, a veces las vamos construyendo ahí, a veces no hay tanto tiempo de formarnos porque hay que estar en las coyunturas. Pero yo apostaría a que leamos por lo menos este texto tiene 10 páginas, hay un texto de Marx que tiene 10 páginas, seguro Gramsci lo recomendaría, me parece que no lo conoció, se llama Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho, de Hegel, es un texto que tiene 10 páginas, yo recomendaría su lectura. Son textos de juventud de Marx que nos recomiendan estos marxistas críticos. Hay otro que también nos recomendarían que es fundamental. Se llama Manuscritos de Economía y Filosofía, o Manuscritos Económico-Filosóficos, de 1844, también de Marx. Y entonces ahí hay un apartado que se llama El trabajo enajenado, en donde vienen cosas fundamentales del marxismo que no se retomaron en el periodo de la URSS, y que está retomando más bien Lukács, por ejemplo, de alguna manera Korch. Y creo que hay que volver a leer las tesis sobre Feuerbach, que es un texto que tiene una sola página, se consigue en internet bien fácil. Todos estos textos se consiguen en internet. Y hay que leerlos, ¿sabes? Hay que estar abiertos a que este trabajo de volver a las fuentes de retornar a Marx, de volver a los orígenes, fue algo que jamás hizo la ortodoxia, fue algo que jamás hizo el ultraizquierdismo. En cierta manera, en muchos grupos trotskistas es algo que no se hace, en muchos partidos comunistas es algo que no se hace, o sea, hay muchos grupos incluso que se dicen marxistas y que no, esos textos no forman parte de la base conceptual del arsenal teórico de su propia concepción del mundo. Entonces, yo llamaría a esto, o sea, esto que estoy diciendo se está debatiendo en Italia apenas, tiene años apenas, o sea, tiene menos de 7 años este debate. Me parece que todavía no está en América Latina y hay que abrirlo porque es pues una cosa fundamental, ¿no? Bueno, yo con esto cierro esta columna reflexiva. Les mando un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan acá, allá en América Latina, en el sur, sobre todo, y esperamos que en unas 2 semanas estemos comentando de nuevo cómo va esta cuestión de AMLO. Porque hay muchos movimientos políticos que ya están con él, otros están en contra, se están moviendo relaciones de fuerzas que hay que comenzar a analizar, hay que seguirlas analizando, pero eso lo haremos después. Que estén muy bien y hasta luego. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Somos el Club de la Pluma, proyecto comunicacional de integración de Argentina. Estamos con Maduro, con la revolución bolivariana y con la paz en Venezuela. En toda nuestra América. Continuamos en el Club de la Pluma. Fuerte abrazo a las compañeras María Cristina Zule, Alejandra Chapman y Susana Victoria Guevara. Te mandamos un fuerte abrazo. Mandamos a cada una de ellas. Nuestra compañera Niurka Calderón, venezolana ella, esposa de nuestro querido amigo y compañero Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, dice, memoria política, no es primera vez que intentan o ejecutan un ataque contra un presidente de Venezuela o contra un funcionario político de la Revolución Bolivariana. Ya lo hicieron contra el presidente Hugo Chávez con la introducción de un grupo de paramilitares colombianos que fueron ubicados en la finca Dactari con un intento de derribo del avión presidencial. Además, es triste e importante recordar los asesinatos al estilo del paramilitarismo colombiano del fiscal Danilo Anderson, quien murió por una explosión de su camioneta y que llevaba a la investigación de los responsables del golpe de Estado del 2002. El asesinato de Robert Serra, diputado de la Asamblea Nacional, quien fue ejecutado junto a María Herrera bajo prácticas de tortura, y el asesinato de Eliezer Otaiza, miembro del 4F militar constituyente. Sin contar los asesinatos ocurridos durante el golpe de Estado del 2002 por francotiradores en los alrededores de Puente Laguno, en Caracas, y las guarimbas, que son también prácticas foráneas ajenas al espíritu de paz que ha reinado históricamente en Venezuela, intentan, y una y otra vez, por la vía violenta, y el pueblo siempre les da lecciones de paz y gallardía. Eso dice Niurka Calderón. Y Daga muestra la realidad, ¿sí? La realidad. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Ahora nos vamos con nuestro querido amigo y compañero que también nos hace honor cada domingo en el programa, el doctor José Mario Zabaleta. Nos envía su columna desde El Salvador. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Hace unos meses se reportaban los exitosos resultados de las medidas impulsadas los últimos años por el gobierno salvadoreño, luego de apoyar a los sectores productivos agrícolas del país, que en años anteriores fueron afectados por las desatenciones institucionales y los efectos de desastres meteorológicos que habían provocado bajas cosechas de productos básicos, con afectaciones en la economía en general, incremento de los precios y deficiencias en la alimentación. Este panorama había tenido evidentes cambios luego de la implementación de apoyo técnico y sobre todo por la entrega generalizada de paquetes agrícolas gratuitos a los agricultores, revirtiendo la mayoría de dificultades planteadas. Pero este año la temporada de lluvias ha sido muy deficitaria, hasta el extremo de la sequía que se ha prolongado por más de un mes, en especial en la zona oriental. A pesar de augurios optimistas previos de parte de la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, que antes de iniciar la temporada de siembras, que inicia cerca de mayo, había declarado que este invierno tendría características de normalidad. Ello seguramente estimuló que al iniciar las primeras lluvias, los agricultores iniciaran sus faenas, que luego experimentaron efectos desastrosos hasta las pérdidas totales, en especial en la zona oriental del país, donde las lluvias han estado ausentes por más de un mes. Luego de repetidas denuncias y llamados de auxilio al respecto provenientes de las zonas más afectadas, a finales de julio, las autoridades de gobierno responsables han presentado los análisis de la situación general, que igualmente les ha llevado a la declaración de la emergencia y la implementación de nuevas medidas para minimizar los efectos. En tal sentido, y de acuerdo con la encuesta de evaluación de daños de la Dirección de Economía Agropecuaria, se estima que la anomalía climática ocurre desde el 22 de junio y ha impactado en más de 62.000 manzanas, que 28.799 de ellas presentan pérdida total y las otras 33.290 afectación parcial. En cuanto a la producción, se ha estimado que la pérdida de la superficie indicada equivale a más de 2.138.000 quintales, que representan el 13,35% de la producción esperada en la primera siembra. El estudio en mención abarcó 10 de los 14 departamentos del país, conforme al estado de humedad informado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a ese momento, y que incluyen Aguachapán y Sonsonate al occidente del país, La Libertad, La Paz, Cabañas y San Vicente en la zona central y paracentral, así como en Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión en el oriente. El Ministerio de Agricultura, por su parte, ha reiterado que no hay razón para el alza en los precios de los granos básicos. Sin embargo, ya se han empezado a observar. Además, las autoridades han informado que el gobierno apoyará, entre otras medidas, con más paquetes agrícolas para la recuperación de cultivos a los productores afectados, especialmente aquellos ubicados en los municipios del corredor seco señalado. En general, las medidas anunciadas en apoyo a productores y consumidores van en el sentido de la reposición de semilla para áreas de cultivo que presentan pérdida total, estableciéndose la distribución diferenciada de paquetes agrícolas en dicha zona. Además, la importación del llamado contingente de desabastecimiento de maíz blanco, estimado en unas 35.000 toneladas métricas, lo que permitirá introducir al mercado una oferta de alrededor de 772.000 quintales de maíz, con el fin de impedir incrementos especulativos a los precios de dicho grano de la canasta alimenticia. Además, es de esperarse que con las siembras de postrera en el oriente del país, sumado a la reposición de paquetes en los demás departamentos, se puedan recuperar parte de las pérdidas totales y mantener la estabilidad de la oferta de maíz para el período 2018-2019. A pesar de los llamados para denunciar la especulación que ocurre y a que se tomarán medidas para combatirla, de acuerdo al Sistema de Vigilancia Nacional de Protección al Consumidor, en las últimas semanas se ha observado el incremento especulativo de los precios de 17 a 24,40 dólares en el quintal de maíz, manteniéndose estable por el momento el precio en el resto de granos básicos. Por su lado, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, ha afirmado que el gobierno, con sus medidas en general, beneficiaría a unas 600.000 personas afectadas por la sequía. Del mismo modo, ha asegurado que el gobierno ha trabajado en ampliar los reservorios de agua en el país, así como los mecanismos de riego para mitigar el impacto que provocan los períodos secos que afectan el país y la región año con año. Aún no se han medido los resultados de mitigación de estas previsiones. Con las cosas así, los salvadoreños esperan que la situación en curso no se deteriore y que las medidas anunciadas reviertan la mayoría de las afectaciones para no volver a padecer los daños en la economía familiar por una mala producción y el combate efectivo a las acostumbradas acciones de muchos comerciantes inescrupulosos que, con el afán de hacer su agosto, como se acostumbra a usar en este país centroamericano, se llevan de encuentro a la población, en especial a la mayoría más vulnerable. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba. ¿Estás escuchando El Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Seguimos en el Club de la Pluma y seguimos en el bloque internacional. Nos vamos a Cuba. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe. Nos la envía desde La Habana. Estás escuchando El Club de la Pluma. Para El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. La administración Trump no es el resultado de un fenómeno aislado en Estados Unidos. Donald Trump es el resultado de un proceso largo de descomposición política, cultural y social. Trump es un producto de la democracia fallida existente en Estados Unidos. Mientras la clase dominante trata de perpetuar la ficción de que Estados Unidos es una verdadera democracia y que Trump y las mutaciones políticas alrededor de él son en cierta forma una desviación aberrante que puede ser vencida en la siguiente elección, más avanzada la llamada democracia representativa hacia una verdadera tiranía. El problema no es Trump, es un sistema político, controlado por la capacidad corporativa y las cabezas dirigentes de los dos partidos políticos principales, que en realidad es uno solo, pues ambos defienden los intereses de la clase dominante, para que los intereses generales de la población no tienen mucha importancia. Las discrepancias que podemos observar durante la administración Trump es una manifestación de la defensa de intereses de distintos sectores de la economía, que no quieren ser desplazados por otro y defienden el control que han estado ganando durante años. Un caso bien definido está en los sectores que han realizado cuantiosas inversiones en otros países, con el fin de aprovechar la mano de obra barata de estos, los recursos naturales de los mismos y las ventajas fiscales que le proporcionan exenciones de impuestos y la posibilidad de enviar sus utilidades a paraísos fiscales, sin tomar en consideración el nivel de afectación que esto produce en cuanto a la economía y el desempleo en los propios Estados Unidos. Revertir esta tendencia, como lo está haciendo Trump, implica la retirada de algunos acuerdos internacionales, como el del medio ambiente, para poder proporcionar utilidades a las empresas que controlan las minas de carbón y las que los transportan, además de disminuir el desempleo en este sector, lo que siempre promueve el auge económico en otros. Incrementar la producción de automóviles en Estados Unidos es otra tarea que implica el descontento de aquellas empresas que realizaron sus inversiones en el extranjero, principalmente México, con la idea de sustituir un producto fabricado en Estados Unidos por otro que fabricado en el exterior les brinda mayores utilidades a las empresas. La relación económica alcanzada con algunos aliados y otros que no lo son tanto implica además el traslado de tecnología y también el aumento de la competencia comercial en el mercado mundial por aquellos que recibieron las inversiones y las tecnologías estadounidenses, que pueden producir más barato y por lo tanto representan una fuente contrincante en el mercado mundial, detrás de lo cual están los intereses económicos de las empresas. Estos provocan un aumento del desempleo en Estados Unidos, en su propio país de origen, pero tienen la aliciente del incremento de sus utilidades. Todo está en contra de lo planteado por Trump. America first. La guerra comercial afecta a los países que se han apoderado de los mercados tradicionales estadounidenses, pero también afecta a las propias empresas de Estados Unidos, que tenían todas sus esperanzas puestas en las inversiones en terceros países. En el año 2016, la inversión acumulada total de Estados Unidos en otros países representó 5.330 trillones de dólares, según el informe de El Portal Estadístico. Los países que han recibido el mayor monto de inversiones desde el año 2000 al 2016 son Australia, Japón, China, Alemania y la región del Asia-Pacífico. ¿Cómo modificar todo esto? No es fácil cambiar el rumbo de lo que se ha estado construyendo durante años. La filosofía de los grupos que han estado en el poder en Estados Unidos en los últimos años ha sido el tratar de utilizar la globalización como instrumento de sus intereses hegemónicos, que se fundamentan en lograr un acuerdo con las clases dominantes de otros países para sacar el máximo de beneficio económico posible de su inversión de capital. El grupo que se encuentra en el poder en estos momentos en Estados Unidos, representado por Trump, no quiere el dominio mediante alianzas. Quiere tener las riendas en sus propias manos y que el carruaje se mueva acorde a sus intereses particulares. Tener seguidores, no socios, una gran potencia con países que se pliegan a la misma y cuyo futuro lo deciden los intereses estadounidenses. El sistema creado durante años debe cambiar lo antes posible, pues el colapso se acerca. Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora nos vamos a Venezuela. Venezuela que, como dice Axel Milanés, mucho más fortalecida después de este criminal y artero de intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Fortalecido sale Nicolás Maduro y fortalecido el glorioso pueblo bolivariano de Venezuela. Nos vamos a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Nashi Bilov. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nashi Bilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. El martes 31 de julio llegaba a Caracas la marcha campesina admirable. Campesinos y campesinas de diferentes lugares del país que venían movilizándose llegaron a Miraflores a hacer escuchar sus voces, a hacer valer sus derechos y entregar sus propuestas al gobierno nacional. Después de caminar por 20 días y recorrer más de 400 kilómetros a pie, llegaron finalmente a Caracas. Todos ellos pertenecen a colectivos, consejos campesinos y fundos zamoranos de diferentes estados del país, agrupados en la Plataforma de Lucha Campesina, quien es la que convocó la Marcha Admirable. Muchos de ellos siguen protagonizando experiencias de rescate de tierras ociosas y han vivido en carne propia la arremetida latifundista contra el campesinado venezolano. Recrudecida en los últimos dos años y caracterizada por procesos de hostigamiento, desalojos ilegales y violentos, judicializaciones, criminalización y hasta asesinato de campesinos. La intensidad de esta arremetida provocó expresiones del presidente Maduro, quien en estos días decía: esto no es posible en revolución. Ordenó crear una comisión especial de la Asamblea Nacional Constituyente para investigar los hechos y determinar los responsables y a los cómplices internos en las instituciones. Otro componente central de la marcha campesina es el tema de la producción. Las comunidades campesinas son los que producen el 70% de los alimentos que se consumen en Venezuela. Pero en este contexto de lucha y de decisiones gubernamentales de poner cartas en el asunto y tomar medidas para resolver las exigencias del campesinado, el 20 de agosto sale a la luz la denuncia de que en el estado Barinas la policía estatal arremetió contra campesinos del fundo en llamado El Chavero, sector San Silvestre del estado Barinas, quienes fueron arremetidos por la policía comandada por el comandante Pedro Superlano, cuyo objetivo era desalojar a los campesinos de sus tierras, rompiendo y destrozando sus pertenencias, documentos, quienes no cesaron en resistir y denunciar a través de los medios de comunicación popular y alternativo esta arremetida, motivo por el cual se supo que estaban a favor de devolver y restituir las tierras a un supuesto dueño latifundista, Carlos Linares, quien se presentó junto con esta policía del estado Barinas para controlar la zona. Queridos compañeros de la Patria Grande, la arremetida en el campo, en América Latina, es el día a día. Asesinato de líderes campesinos, expropiación de tierras ancestrales. La lucha continúa. La resistencia es el camino y el objetivo trastocar el orden presente. Queridos compañeros, también expresamos nuestra solidaridad combativa y firme con los compañeros del astillero Río Santiago, emblemático astillero de lucha, de jornadas históricas en la lucha del pueblo argentino. Desde ya, los hijos de Bolívar y Chávez nos solidarizamos con nuestros compañeros. Abrazos y éxitos en sus luchas. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma, pueblo, que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum. Continuamos en el Club de la Pluma y por supuesto también continuamos en el bloque internacional. Salimos de la gloriosa Venezuela y nos vamos al Brasil. El Brasil nos envía a la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hoy es el domingo, el 5 de agosto, 2018. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica y hoy hispanohablantes. Brasil se acerca de las elecciones presidenciales y por más que no tenga estructura partidaria y por más que no va a tener el tiempo de televisión, la candidatura del ultraderechista Jair Bolsonaro no baja. La verdad que tendría alrededor del 17 al 20 puntos en las encuestas estimuladas, o sea, las encuestas donde el entrevistador o aquella que llama y hace la pregunta indica los nombres de los y las candidatas. Y aún con la suposición que va a tener no más que 7 segundos, yo dije 7 segundos, en red nacional de televisión abierta y radio también, no baja de 20 puntos. Jair Bolsonaro está muy bien preparado, pero muy bien preparado para entrevista de televisión. ¿Por qué? Porque él asume que no ajuna, que no entiende de un montón de cosas y no sabe mismo. Y de otra forma, él manifiesta una versión potable, si es que algo es potable en sus versiones, de sus discursos de odio. ¿Por qué? Desde el año 2006, yo diría, que Bolsonaro viene martillando en los discursos de misoginia, homofobia, racismo en contra de grupos indígenas y quilombolas, y cuando crece en su capacidad de supuestamente concurrir a la presidencia, habla como un militar de formación geopolítica, pero muy básica, de los años 70. Pero él, a su vez, tiene una buena vinculación con el agronegocio, con latifundistas, exportadores de commodities y racistas en contra de los pueblos indígenas y quilombolas, y también una buena vinculación a una parte muy salvaje, del mercado financiero. Pero a su vez, él no deja mentir que más allá de sus discursos de odio, cuando puede manifestarse al respecto del país, piensa un Brasil grande, tá, así como la centroizquierda y la izquierda lo piensa, pero un Brasil monolítico, cosa que la centroizquierda y la izquierda no piensa. Y cuando afirma el Brasil grande, seguramente va a chocarse con su gurú económico, un buitre del mercado financiero, el economista Paulo Guedes, que tendría más o menos el papel para su candidatura como si fueran los Chicago Boys, las piranhas voraces del Chile de Pinochet. Hay que recordarse que Pinochet demite a las piranhas voraces, a los Chicago Boys, a partir del quiebre de las cajas de ahorro y las AFAPs privadas en el año 81 y 82. O sea, Bolsonaro tiene chances reales de ser presidente, pero seguramente tiene chances casi irreales de gobernar este país. En su contra, la centroizquierda, la izquierda, y por derecha, los oligarcas y los medios. Esto me deja con mucho pánico, mucho pavor, que van a tener supuestamente un candidato antisistema que sería de ultraderecha. Estamos en pañales muy, muy, muy calientes. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. Salud. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. Perdimos. No pudimos hacer la revolución. Pero tuvimos. Tenemos. Tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Barcelona. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré. Seguimos en el Club de la Pluma y lo prometido es deuda. Todo esto tiene que ver con algo que nos estaba inquietando desde hace rato, y viste esas cosas de las causalidades, ¿no? Una compañera y amiga entrañable, la queremos muchísimo, la licenciada Luz Marina Mateo, quien desempeñara su columna durante mucho tiempo en nuestro programa, dando cuenta de las realidades del pueblo saharaui. Nosotros estamos permanentemente en contacto, y me dijo Norbert, mira, está ocurriendo esto, sí, ya sé, bueno, hay que difundir, y por supuesto estamos en comunicación con Nora Witch, una de las trabajadoras, es educadora en el astillero Río Santiago, y la estamos convocando, la hemos convocado a ella y a otra compañera más para hablarnos sobre la historia del astillero Río Santiago, una amplísima historia que forma parte de la identidad de los argentinos. Ellas nos van a contar por qué forma parte de la identidad de los argentinos y lo que está ocurriendo en la actualidad. Muy buenos días, Nora, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Norberto. Bueno, primero, gracias por brindarnos el espacio. Le mando un saludo a Luz, cómo no, yo la quiero mucho y le agradezco también a ella que pudo hacer este puente, ¿no? Para que desde la Comisión de Mujeres, en la que estoy también, podamos contar qué es lo que está pasando en Astilleros, porque estamos muy, muy preocupados y preocupadas. Nora, me gustaría que hagas un breve recorrido histórico del astillero Río Santiago, si es que podés, para que la gente, nuestros oyentes, que están no solamente en Argentina, sino en otros puntos del continente, puedan conocer alguito. Ajá. Nada más, no pedimos ni precisiones, pero algo que pueda más o menos graficar la historia del astillero. Sí, y te imaginas que se mezcla mucho más con los sentimientos que con la cifra fría, ¿no? Para decirlo, este año estuvimos celebrando los 65 años del astillero y 65 años de la escuela en la que yo doy clase. Ajá. Así que mirá si hace mucho que está haciendo historia. Es una escuela industrial. Sí, nació en su momento para hacer los barcos para ELMA, porque teníamos una flota nacional. Empresa de Líneas Marítimas Argentinas. Exactamente. Y también para hacer barcos para la Armada y también para YPF. Ajá. Así nace el astillero Río Santiago. Después, en los 90, cuando perdemos nuestras líneas, digamos, de bandera, de todas maneras, en esta lucha que hizo el astillero por seguir siendo del Estado y seguir abierto, vinieron armadores, digamos, extranjeros, ofrecimos nuestro trabajo y seguimos teniendo trabajo, uh-huh. ¿No? Barcos enormes hacemos, yo digo, para que la gente a veces se dé cuenta, hacemos, algunos barcos son ciudades, son naves imponentes, maravillosas para nosotros, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una relación como mucho de mucho afecto, de verdad, con uh-huh. lo que hacemos. Yo digo, no es lo mismo que empaquetar galletitas o armar un auto, estos son pilas de chapas que así empiezan, ¿no? Pilas de chapas, y de repente en 4 años, en 5, en menos, sale un barco enorme, y esas son horas y horas de trabajo humano y un montón de anécdotas y un montón de cosas que nos pasan en el medio, ¿no? Hacemos, uh-huh. bueno, y los últimos barcos que están esperando ahí para poder salir y ser entregados son dos barcos a Venezuela, también de un porte muy alto en toneladas, y esos son los que en este momento están trabados, digamos, no por decisión de los trabajadores absolutamente, sino por un juego político que está haciendo hoy el gobierno de Macri Vidal en no liberar el muy poco dinero que hace falta para terminarlos y poder entregarlos, uh-huh. y poder cumplir con el contrato. ¿Por qué no quieren que se entreguen los barcos? Simplemente porque están en contra de la revolución bolivariana, porque quieren perjudicar al astillero Río Santiago, porque quieren dejarlos sin trabajo, porque quieren privilegiar a algún privado, ¿por qué? Creo que por todo eso junto, uh-huh. así como lo decís vos, uh-huh. porque además Astilleros es un emblema de una gran industria nacional, pero un emblema de resistencia. Astilleros tiene un convenio colectivo de trabajo que es del año 74-75, después por ahí Tania, no es mi compañera que está acá, lo puede contar mejor, uh-huh. Es un convenio colectivo que además se logró en procesos de asambleas, ¿no?, Y eso además le costó más tarde con el golpe la vida a los compañeros. Es una de las fábricas que más desaparecidos tiene. ¿Cuántos desaparecidos tiene? Y alrededor de 43, mira, consulto acá, 44. Bueno. Y una compañera también desaparecida. Tenemos esa tradición, tenemos después esto, ¿no? Era la primera empresa que iba a ser derrotada, digamos, cerrada en los 90, porque era sencillo, era por orden alfabético. Y en ese entonces estábamos en el primer orden y es la única que no es privatizada porque sus trabajadores dieron una gran pelea. Y bueno, tenemos todo eso, ¿no? Toda esa historia, ese convenio colectivo con muchos beneficios para los trabajadores. Bueno, y este gobierno quiere destruir todo eso, destruir un poco astilleros es también destruir toda esa historia. Vos sabés que caprichosamente se me ocurre vincular esto que estás relatando de la historia del astillero y cómo se han logrado sostener y evitar la privatización de la empresa, y caprichosamente lo llevo a la empresa de energía de Córdoba, EPEC, ¿no? que es la joya de la abuela más preciada en nuestra provincia de Córdoba, y que hasta este presente nunca la han podido privatizar porque con luchas durísimas también, ¿sí? claro con una gran resistencia y con esto también con logros a nivel de dignidad en los salarios de los empleados, que también ha tenido que ver con luchas desde lo gremial. Pero bueno, volvamos al astillero Río Santiago. Vos sos educadora en la Escuela Industrial del Astillero Claro, Río Santiago. Otra cosa que también es un bastión, que también defendemos y queremos mucho, que es la escuela, la ETARS, son las siglas, ¿no? La Escuela Técnica Astillero Río Santiago. Esta escuela viene de la época en donde en todas las fábricas había escuelas para los operarios, para formar, y luego se convierten en escuelas técnicas. Sí. Nuevamente, en los 90, la escuela técnica queda destruida, en general la educación técnica, y la escuela de astillero, así como resistió el astillero, la escuela resiste. Nosotros en ese entonces nos negamos a cumplir los nuevos cambios que había en la escuela técnica, que en realidad terminaba siendo una escuela absolutamente degradada, y seguimos dando, el viejo programa de formación técnica. Por eso nuestros alumnos y alumnas, porque tengo que decir que por supuesto la escuela es mixta y cada vez hay más chicas que después se desempeñan como ingenieras o como técnicas en tornería, en soldadura, en un montón de áreas. Nosotros mantuvimos esa enseñanza de calidad, y que además las prácticas son directamente en el último año en los talleres y en el barco. Tenemos alumnas a punto de egresar que hoy trabajan en el barco con una calidad de trabajo reconocida por los trabajadores que tienen años ahí, maravillosa. Y bueno, eso también es un bastión que defendemos. No solo, además, no es privada, porque conozco alguna escuela que sobrevivió, creo que en la Ford, me habían dicho, pero que la volvieron privada. Claro. La nuestra no, no solo los chicos y las chicas están esas 8 horas con nosotros, que a veces le decimos estamos más con ustedes, con nuestros propios hijos, ¿no? Tenemos una vida entera ahí con ellos, entran, desayunan, almuerzan junto con nosotros, se les provee la ropa de trabajo y reciben todavía, vamos a ver hasta cuándo y vamos a defender que siga siendo así, una pequeña suma para que puedan viajar o para que compren sus libros. Y todo un sostenimiento de horas y horas de prácticas en los talleres que, bueno, hacen que sea de una formación y de un nivel maravilloso. Estamos hablando de un número de cuántas chicas y chicos acuden a la escuela y se reciben. Mira, alrededor de 180 hoy. Quisiéramos que fueran muchos más, pero por supuesto nunca hemos conseguido, y menos ahora, que ampliaran las instalaciones, porque no tenemos aulas suficientes, digamos, para albergar a más chicos. Si no, nos encantaría que hubiera muchos más. Yo ahí doy clases de literatura, por supuesto, porque la formación es integral, pero bueno, otra cosa cortita es que ya sabemos que se viene un cambio, porque ya está ahí, parece que entraría en vigencia el año que viene, un nuevo plan para las escuelas técnicas que le quita horas de taller, horas de práctica, o horas de materias humanísticas, un avance más, allá como en los 90, ¿no? Porque bueno, esta gente quiere destruir la industria nacional y traer todo importado. Sí. Es evidente que está haciendo todo eso. Entonces, ¿para qué va a querer formar buenos técnicos, buenos ingenieros, no? Por si supuesto. Por no supuesto. Ellos quieren ingenieros que hagan puentes donde no pase nadie, donde no pueda transitar un tren o qué sé yo. Exactamente. Todas esas barrabasadas. Uh-huh. Vamos a dialogar con Tania Nueste, ¿parece? ¿Cómo no? Ya te paso entonces. Dale. Un gusto. Igualmente. Vamos a ver si está Tania Nuez. Hola, buen día. Hola, buen día, Tania, ¿cómo estás? Muy bien. Me dijeron que vos trabajás en control de calidad en Astillero Río Santiago. Contame un poco cómo es tu tarea, desde cuándo hace que lo estás realizando y cómo estás viendo la realidad. Sí, yo entré a control de calidad hace 11 años. Opa. Y en este sector es el área donde se hacen las inspecciones a los trabajos que se hacen de estructura, de soldadura, de pintura. También se hacen ensayos no destructivos en el barco, se hace ultrasonido, se le sacan placas radiográficas. También tenemos un laboratorio donde se hacen ensayos. Uh-huh. Físicos, químicos, un laboratorio de metrología donde se hacen todas las mediciones en el barco y también de los instrumentos de precisión de toda la fábrica. Y en nuestra área llevamos un registro de todas las inspecciones que se hacen y además somos como una especie de nexo entre el armador, en este caso Venezuela, y nosotros, ¿no? Y los inspectores. Uh-huh. Bien. ¿Cuánto hace que están trabajando con la gente de Venezuela? Y cuando yo entré en el 2007 se empezaba a cortar las primeras chapas para el buque Eva Perón. Qué buena historia. El buque Eva Perón es el que no se ha entregado o sí se entregó. El buque Eva Perón es el que fue votado. Ajá. Está en un 95% terminado. Uh-huh. Y justamente este es el mayor problema que tenemos, que nos falta el dinero para terminar en muy pocos meses. Está prevista la entrega. ¿De cuánto dinero estamos hablando más o menos? Mira, no tengo la cifra exacta, pero no sé si eran 50 millones, no te quiero mentir, pero sí. Con ese dinero justamente que necesitamos para terminar el barco, Venezuela nos pagaría la entrega y nos posibilita terminar el segundo barco, que es el Juan Azurduy. Uh-huh. Que también tiene fecha de botadura para el próximo año. Uh-huh. La intención de esta dictocracia criminal y genocida que tenemos la desgracia de padecer es la encargada de querer vaciar Astillero Río Santiago, desmantelarlo y destruir toda su historia, ¿sí? Sí, hace poco, tuvimos las declaraciones del presidente que se reunió con un grupo de familiares que fueron víctimas de los hundimientos de los pesqueros en los últimos días. Sí. Y ahí tuvo unas declaraciones nefastas para nuestros astilleros, que dijo que habría que dinamitarlo. Y sí, nos acusan de ineficientes, de improductivos, cuando en realidad son ellos los que no nos dan los materiales para poder terminar con los trabajos. No hablan de las condiciones en las que trabajamos todos los días, que nos faltan elementos de seguridad, no contamos con la ropa adecuada, ha habido accidentes terribles en la fábrica por falta de inversión, y bueno, todas esas cosas no lo dicen. Uh-huh. Solo nos acusan de improductivos y esas amenazas espantosas. Cuando yo lo escuché que dijo que iba a dinamitarlo, enseguida me acordé que en la época de los 70 a los compañeros se los encontraban sus cuerpos dinamitados. Así que esa declaración fue de una violencia inusitada. Uh-huh. Vos tenés una historia cercana, ¿no?, con las desapariciones en la década de los 70. Sí, mi papá fue un trabajador de la fábrica que trabajaba en el taller de chapa fina y está desaparecido. Es durito el tema. Escúchame, Tania. ¿Por qué, escuchando en el diálogo previo que tuvimos ahí con Nora, contándonos sobre parte de la historia y de la realidad, lo que es la escuela, inclusive, ¿Por qué poco se sabe sobre el astillero Río Santiago? ¿Por qué poco sabemos? Porque no muchos estamos enterados, no solamente de su historia, sino de qué es el astillero Río Santiago, cuántas familias dependen de él y desde cuánto tiempo. ¿Por qué no se conoce todo eso? Y actualmente justamente hay una campaña de difamación, más que nada. Todo lo que se conoce se están diciendo mentiras. Pero ahora estamos yendo para los medios, en todos los medios que podamos, y difundiendo nuestros problemas y nuestra realidad, que es muy distinta a la que cuentan ellos. Bien, bien. ¿Cómo hacemos para frenarlo? Y hace tiempo que nosotros llevamos adelante un plan de lucha. Siempre nuestro método de acción en la fábrica es primero asambleas de sector, después asambleas generales, y de ahí salen las medidas a tomar. Hemos hecho varias marchas. La última que se hizo, que fue muy buena, muy masiva, fue el último viernes, que es una marcha de antorchas, donde participaron un montón de agrupaciones sociales, barriales, gremios, bueno, todas las familias de astillero y de los trabajadores de la zona, los comerciantes. Cuando fuimos repartiendo afiches, convocando para la marcha, fuimos muy bien recibidos, porque todo el comercio de la zona también depende de nosotros. Claro, claro, sin ninguna duda. Y todos tienen familiares dentro del astillero. Así que bueno, fue una marcha muy masiva, nos acompañaron los docentes, los municipales, así que el apoyo de la comunidad lo tenemos. Y es justamente con este ataque de los medios lo que quieren sacarnos. ¿Cuántas familias son las que dependen del astillero? Somos 3.309 trabajadores, y entre ellos somos 400 trabajadoras mujeres. Digo, vos sabés que a mí siempre se me ocurren hacer relaciones o vínculos medios extraños, ¿no? Habría que poner tipo faros en nuestro país, puntas de lanza, como dirían otros, bastiones en los cuales apoyarse para llevar adelante luchas. Y mirá vos qué caprichosa que es mi relación. Yo, desde que la secuestraron a Milagros Sala, he sostenido de que, y he reclamado por qué desde los distintos puntos de nuestro país no convergían caravanas de militantes para ir a rescatarla, para ir a sacársela a esa otra parte de la dictocracia criminal como la de Morales. Qué bueno sería que también ocurriese que desde todos los sectores de trabajadores del país, desde todos los rincones donde la industria se está viendo peligrar, tuviesen en el astillero Río Santiago el faro necesario para poder apoyar, y no solamente apoyar, sino para defenderlo, cueste lo que cueste, poniendo hasta la vida. Pero no solamente quienes dependen del astillero Río Santiago, porque el astillero Río Santiago en este momento se tendría que estar convirtiendo en el emblema de la lucha de la clase obrera. Sería muy bueno, ¿no?, por ejemplo, que estos gordos miserables que ostentan el poder en la hoy ya tan desdibujada CGT se pusiesen al lado de los trabajadores del astillero Río Santiago para reclamar y defender los derechos. Habría que, no sé de qué manera, pero tendríamos que lograr convocar masivamente, y no una vez, dos veces, un festivalito, no, plantarse de manera permanente y decidir ponerle un freno decisivo a este avance del neoliberal de estos miserables que están en el gobierno. ¿No te parece? Sí, por supuesto. El plan de lucha tiene que ser continuo y no paros aislados, así como venís mencionando vos. Nosotros tenemos a las compañeras de SUTEBA Ensenada, que son un ejemplo también en esas cosas, porque ellas también plantean eso, que no sirve de nada paros aislados. Hace poco acá en Moreno tuvimos una explosión de una garrafa que le costó la vida a una vicedirectora y un auxiliar, y justamente los docentes vienen reclamando hace un montón de tiempo por inversión para la escuela pública. Y sí, tenemos muy claro que acciones así aisladas, paros aislados, no sirven de nada, que el plan de lucha tiene que ser continuo, y las centrales de trabajadores nos están debiendo mucho en ese sentido. Bien, bien. Bueno, nosotros lo único que podemos hacer desde nuestro programa es reclamar y poner al aire esos reclamos también que vienen desde distintos lugares y en nuestra pequeña medida intentar romper el cerco mediático que se impone desde los monopolios de desinformación para ver si en algo podemos incitar a que la gente vaya sumándose a las distintas luchas y converger en una sola para defender nuestra identidad, nuestra historia y nuestra independencia. Ojalá que de algo sirva y ojalá que la lucha de ustedes, de los trabajadores y las trabajadoras del Astillero Río Santiago, como dije antes, se conviertan en un faro, en una guía para que todas las luchas de todos los sectores afectados por esta miserabilidad de los que nos gobiernan, bueno, poder destruirlas, poder destruírsela, y ojalá que sirva de algo. Sí, nosotros, te cuento, tenemos una página en apoyo al astillero y nos están llegando muestras de solidaridad y apoyo de todas partes del país y también del exterior. Así que en ese sentido estamos muy contentos porque sí, también creemos que la única salida es la unidad y las unidades de abajo y lo único que nos va a salvar de este gobierno criminal. Como bien vengo repitiendo siempre las palabras de su comandante Marcos, la única salida es luchar y encontrarse con otros. Sí, tal ¿sí? cual. Nayib Ilov desde Venezuela dice, desde la patria de Bolívar, presentes, alerta y en resistencia. Nuestra compañera columnista desde Venezuela. Bueno, a vos, Tania, y a Nora Witch, les agradecemos muchísimo el haber tenido la disponibilidad de dialogar con nosotros y ojalá que esto sirva de algo para poder romper la invisibilidad y dar cuenta de la historia y la resistencia del Astillero Río Santiago. Desde el Club de la Pluma, desde aquí, desde Radio Inédita, desde Córdoba, desde Cosquín, le mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo, todo nuestro apoyo incondicional, y todas las veces que haga falta el micrófono va a estar siempre disponible para ustedes. Bueno, les agradecemos muchísimo y nos vemos en las calles y en la lucha. Fuerte abrazo, querida. Gracias. Fuerte abrazo. Estuvimos dialogando con Nora Witch y Tania Nuez, trabajadoras del Astillero Río Santiago, una institución, mira vos, más de 60 años construyendo, siendo parte de nuestra identidad nacional, de nuestra industria nacional, y bueno, tendríamos que jugarnos el todo por el todo para defenderla, sostenerla y hacer que su permanencia en el tiempo siga marcando rumbos. Ya regresamos con más El Club de la Pluma. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tu camino. Seguimos en El Club de la Pluma y continuamos, bueno, después de esta nota, de este diálogo, vamos con otra de las tantas militancias en nuestro país. Ahora me estoy refiriendo a la militancia que hace nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy con su columna de ecosocialismo para El Club de la Pluma. Estás escuchando El Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para El Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma, esta trinchera comunicacional que viene ofreciendo batalla y combate a los medios de desinformación en esta semana muy compleja, de mucho lío, de mucho cuadernito, mucho invento, mucho delirio por encarcelar y perseguir opositores. Hoy nos vamos a referir a esto que de lo que nos nombra en reiteradas oportunidades el director del programa, el Club de la Pluma, sobre esta connivencia, esta coordinación de los gobiernos neoliberales en Latinoamérica y cuáles son algunas de sus resultantes, de sus tremendas resultantes. En nuestro caso, hoy nos vamos a centralizar en un informe que dio una organización internacional, se llama Global WildNet, se escribe WITNESS, una organización que registró en Sudamérica un total de 200 militantes y activistas ambientales que fueron asesinados durante el año 2017. Es un informe extremadamente grave y que da cuenta de esta de este plan cóndor ambiental que existe en nuestra patria grande. Entre estos muertos y estos asesinados existen y están en las listas el compañero Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En una nota realizada por un periodista que se llama Gustavo Montenegro para un periódico que se llama Prensa Obrera, el compañero ha hecho un artículo realmente minucioso y muy serio al respecto, así que hoy vamos a tomar su artículo para contarlo en nuestra columna ecosocialista y poner en blanco sobre negro lo que significa el gobierno de Macri y la coordinación en el desastre, en abrir las venas de América Latina con otros gobiernos del mismo tono. Este es un informe de la ONG Global WildNet, afirma que 207 activistas defensores del medio ambiente y la tierra fueron asesinados en el mundo en el 2017. Esto constituye el año más mortífero desde que la organización realiza este tipo de relevamientos, ¿no? La cifra podría ser superior debido a las dificultades que para identificar a dónde se producen y cuáles son exactamente. Por ejemplo, agrego a esta nota los compañeros Wichis de Argentina. La lista es encabezada por Brasil, por el gobierno de Temer, donde fueron asesinados 57 luchadores ambientales, seguido por Filipinas, con 48 casos, por Colombia, con 24, y donde casi el 60% de los crímenes, de estos crímenes, se produjeron en América Latina. Un dato interesante es que en esta lista, como habíamos dicho al principio, están los compañeros Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, vinculados muy estrechamente a las comunidades mapuches y a la lucha contra el saqueo de la Patagonia por parte de los grupos como Benetton y como Lewis. De acuerdo al trabajo, el problema agropecuario fue el sector donde más se concentró la mayor cantidad de asesinatos, 46, remarca el informe, seguida de la minería y la actividad petrolera con 40, la caza ilegal con 23 asesinatos y la tala del monte por 23 asesinatos. Los datos confirman la responsabilidad estatal y patronal en los crímenes, ¿no? Y textualmente dice el informe, entre comillas, uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por la fuerza de seguridad del gobierno, a instancia de sus jefes políticos y en alianza con la industria, dice el informe de Wainwright. Y añade, pudo vincularse a la fuerza de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos y a actores no estatales, entre paréntesis, bandas criminales, guardias de seguridad, terratenientes, cazadores ilegales, ¿no? Con 90 de estos asesinatos. A su vez, dice el informe, ha escalado la cantidad de masacres. La organización documentó 7 casos en los que más de 4 personas defensoras del ambiente fueron asesinadas al mismo tiempo. Uno de los mayores exponentes en este sentido es en Brasil. Mire qué cosa, ¿no? En la primera masacre del año, el 19 de abril, 9 pobladores locales fueron torturados y asesinados por sicarios en el estado del Mato Grosso, dice el informe. Fue por orden de un empresario maderero que quería garantizarse el acceso a las tierras que tenían los campesinos, claro. El 24 de mayo, durante un desalojo de granjeros sin tierra en el estado de Pará, esto es en el nordeste brasilero, bien al norte, el límite con el Amazonas, un grupo de oficiales mató a 10 campesinos. Y a su vez, en uno de los ataques más brutales a la comunidad indígena que se llama Gamela. Allí fueron atacados con machetes y rifles por agricultores y terratenientes brasileños, dejando 22 heridos graves y algunos con las manos cortadas. El 90% de los casos están vinculados, según el informe, a la protección del Amazonas. El gobierno de Temer aparece como el máximo responsable de esta política de guerra contra las masas que buscan al pequeño campesino que busca su tierra, al movimiento sin tierra, o a las comunidades que viven en el Mato Grosso y que quieren ser invadidas por con la expansión de la frontera agropecuaria. Otro punto interesante del informe es el caso de Honduras, que si bien registra una menor cantidad de homicidios en el 2017, que fueron 5 de los registrados, con respecto a los años anteriores, computa 120 casos entre el 2010 y el 2016. Entre ellos figura el deber de la compañera Berta Cáceres, un caso muy famoso de esta ambientalista, compañera ambientalista, asesinada en el 2016 en medio de una lucha contra la construcción de una represa en una zona reclamada por las comunidades indígenas que la reivindican como tierra sagrada. Muy parecido al caso nuestro con los mapuches aquí en el sur de la Argentina y en el sur de Chile. En este caso quedaron expuestos los vínculos entre la empresa constructora, que se llama Gresa, y funcionarios del gobierno. Honduras se encuentra gobernado hoy por Juan Orlando Hernández, un alfil, un sirviente del imperialismo, que logró su reelección el año pasado gracias a una elección fraudulenta. Las multitudinarias protestas contra el fraude fueron reprimidas, ¿no?, en su país con un tendal de 30 muertos. Del resto del mundo podemos decir que sobresale el caso de Filipinas, donde el gobierno de Rodrigo Duterte es denunciado por garantizar a sangre y fuego la expansión de los agronegocios y la expulsión sistemática de sus tierras de campesinos y pueblos indígenas. Entre comillas, el grueso del informe dice que los que en estos casos involucra al ejército y el 67% de los asesinatos ocurrieron en la isla de Mindanao, que es muy rica en recursos, puntualiza esta organización ambientalista. El informe tiene el límite, claro, esta organización no es una organización revolucionaria ni que se plantea el ecosocialismo, plantea la coexistencia entre los negocios y las comunidades afectadas, lo cual nosotros decimos que es casi imposible. Igualmente, a pesar de esta diferencia política que tenemos con esta organización, reivindicamos el valor del informe sobre esta cantidad de muertos, resaltando que son los muertos asesinados registrados, no los no registrados, que no sabemos cuántos son. A todos los que defendemos el ambiente, la naturaleza y el ecosocialismo y la producción agroecológica, nos impactó mucho este informe, porque pone números de personas asesinadas directamente registradas, las intenciones de esta gente, del IRSA, de los Temer, que mandó encarcelar al presidente Lula, ¿no? Y después produce esta cantidad de muertos de compañeros que pelean por la naturaleza en el Amazonas o el movimiento sin tierra. Así que desde esta columna ecosocialista decimos y reivindicamos el informe que hace esta organización, criticamos su plan de coexistencia con los empresarios, y para nosotros no es posible la coexistencia, directamente porque el capitalismo, como bien lo reivindicó en nuestra nota Facundo Guala, es antinatural. Para el Club de la Pluma, Gustavo Cetti Godoy, de nuestra columna de ecosocialismo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma. Una aguja va conmigo. Encontramos en el Club de la Pluma. ¿Sabías vos que el atentado contra Nicolás Maduro fue realizado con drones que tenían tecnología israelí? ¡Qué causalidad! Mirá vos. ¿Cuándo no los nazis sionistas metidos en un acto criminal? Es así. Ahora en estos momentos las fuerzas bolivarianas están dando un informe en relación al atentado contra Nicolás Maduro. Hablando de atentados y no atentados, acá por ejemplo se está haciendo mucha bulla con relación a otro circo armado por estos miserables de la dictocracia criminal y genocida argentina. No le sacaría el término argentino, ¿no? Estos tipos no tienen patria. Estos miserables no tienen patria. Me estoy refiriendo a eso que circuló por unos cuadernos Gloria, que jorobaron tanto con el tema de Volver al Futuro y miralo vos a Bonadío, ahora es actor de películas futuristas, qué sé yo, cosas así, bueno. Alberto Nadra nos comparte de Rodolfo Nadra un pequeño texto que quería rescatarlo porque en sus dichos hay mensajes sumamente importantes a tomar en cuenta. Dice: no hablo de lo que no conozco, dice Rodolfo Nadra, pero de esto sí sé un rato largo. Todos, pero absolutamente todos los choferes de funcionarios, así como los mozos de los despachos y oficinas públicas, trabajan para la CIDE, hoy AFI. Directamente pone sus nombres o los capta una vez designados. Es una fuente de información y operativa, colocación de cámaras y micrófonos, etc. Insuperable. La única forma de eludirlo, pero no se logra en cualquier repartición y no lo logra cualquiera, es llevarse una persona propia de confianza, la cual de todos modos será tanteada y tentada por los servicios. Incluso se conocen memorables casos de choferes que son disputados, o espían doble para varios servicios. Hasta aquí lo que conozco bien. Dicho esto, que cada cual haga su propio cuadro de situación sobre la parte de verdad de opereta, para qué y por qué, etcétera, de la operación CC, Cuaderno Centeno. Yo aporto una hipótesis, sea algo falso totalmente armado, o bien un dossier real producido en su momento para extorsionar o carpetear. Su publicidad y el momento de la misma revelan que el gobierno está al horno a 1000 grados. Las balas de plata, que por sí solas no remedian nada, solo se utilizan en ultimísima instancia. ¿Te queda claro el mensaje? Gabriela, no me hables, decilo, por favor. Esto, ¿no? Solo que ojalá tenga razón. Ojalá este sea el final. Sí, ojalá que sea el final. Ojalá. Pero, ¿sabes qué? Yo no quiero que se vayan así, ¿no? ni que se vayan en helicóptero como el miserable de la Rúa. Ni que permanezca impune como permanece el criminal y asesino Carlos Menem. Yo quiero que alguna vez haya una real justicia en nuestro país. Una real y auténtica justicia. Y a todos estos miserables, a estos soretes con carnet, que los metan en cana y los inhabiliten de por vida, ni para el saludo. Los quiero en cana. A Macri, Michetti, Vidal y toda esa caterva de miserables y criminales. Los quiero en cana. Ojalá que así sea. Esperemos que haya servido de algo lo que hemos hecho en el día de hoy. Profesora Gabriela Fernández, usted se despide mientras yo le anuncio a la gente con qué se quedan escuchando, porque nosotros nos vamos físicamente, ya saben. Como venimos acostumbrando todos los domingos, nosotros dejamos material sonando para que ustedes sigan acompañando la propuesta del Club de la Pluma, pero físicamente nos estamos yendo, porque el hijo nos reclama, ¿vio? Profesora Gabriela Fernández, ¿se despide? Después de tragar el pedacito de bizcochuelo ese que comió, ¿no? Son dietéticos, no llevan harina. En serio. ¿Por qué cuenta todo? Bueno, Dios mío, qué peligro. ¡Esto es Radio Verdad! Usted también trabaja para la AFI. Sí. Será hasta el próximo domingo. Le mandamos un enorme saludo a Álvaro Leonel Cabeza Núñez, que sigue apoyándonos desde allí, desde San Jorge, donde celebrarán la Pacha en la placita del Che. Así que bueno, vamos a... ¡Ah! Y nos olvidamos de una cosa muy, pero muy importante. Espéreme un segundito, porque esto es vital. Mientras yo anuncio todo esto. Bueno, ustedes se van a quedar enganchados ahí, tanto en la FM 103.9 como en la página, en las páginas, distintas páginas que nos retransmiten el programa en vivo y en directo, como la página de la radio, radioinedita.com.ar, porque se van a quedar escuchando la columna de nuestro genial y extraordinario compañero especialista en geopolítica, El licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, mire, así que le estoy apuntando al otro que hace ruido atrás del micrófono, y le quiero mandar porque ya me están saludando por otro lado y bueno, se me cruzan las yo cuando ya se me cruzan no se me chifla el moño, ¿cómo es? Bueno, va. Bueno, vamos con la columna de geopolítica a cargo del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, el informativo ALBA, ¿sí?, que elabora la gente de América 21 todas las semanas y que retransmitimos aquí en el Club de la Pluma, y por supuesto las efemérides que en el día de hoy, para el día de hoy, hemos preparado la biografía de Arturo Humberto Illia y de Monseñor Enrique Angelelli. Alguien me está saludando que acá de Cosquín, Laura Rodolfo, no sé si querrá algo, pero bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros igualmente no estamos. ¿Usted quiere saludar? ¿Qué quiere decir ahora? Quiero decir que la universidad pública está en riesgo, que no podemos, cierto, mirar para otro lado mientras se producen enormes retrocesos históricos. Una respuesta decidida y unificada de toda la comunidad universitaria puede parar esto. Frente a un deterioro salarial y presupuestario inédito en muchos años y sin respuesta a nuestro legítimo reclamo, las federaciones universitarias de todo el país declaramos el cese total de actividades a partir del próximo lunes 6 de agosto. Ese día en Córdoba convocamos a toda la comunidad universitaria al abrazo a la Universidad Nacional de Córdoba. Si sos estudiante, futuro estudiante, docente, no docente, egresado, simplemente no sos nada de lo anterior, pero querés manifestar tu apoyo a la educación pública, vení el lunes 6 de agosto a las 12 horas al Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria. Lunes 6 de agosto, 12 horas, Pabellón Argentina, abrazo a la UNC. La universidad está en peligro. Defendamos el salario y el presupuesto. Convocados por CONADU, ADIUC y la CTA de Córdoba de los Trabajadores. Es así, hay que apoyar estas luchas, ¿sí? Es la única manera. Como decíamos con las chicas del Astillero Río Santiago, como decimos desde mucho tiempo atrás, venimos sosteniendo. La única salida es luchar y juntarse con otros. La única forma de salir de todo esto es luchar y juntarnos con otros. El próximo domingo habremos de volver a esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla, a los cuales le vamos a seguir reclamando verdad y justicia y condena real y concreta a todos los criminales que nos han desangrado, que nos han diseminado por la tierra tantos sueños y esperanzas. El próximo domingo vamos a volver con nuestra propuesta comunicacional de integración, el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Buen día, aquí la tradicional columna de geopolítica para el Club de la Pluma del domingo 5 de agosto. En esta oportunidad hablaremos de unos acontecimientos que están sucediendo a nivel global, fundamentalmente en Estados Unidos de Norteamérica. Como todos sabrán, esta semana, el día miércoles, el Senado de Estados Unidos aumentó el presupuesto de defensa a la increíble cifra de 716 mil millones de dólares, con la aprobación de 87 senadores y 10 senadores en contra de la misma. En este mismo información que estamos manejando, el senador Marcos Rubio, que fue la candidata en su momento a presidente de Estados Unidos por los republicanos, habló de que el enemigo de Estados Unidos es China y Rusia. y dijo claramente que Estados Unidos no está peleando con un país agrícola atrasado, sino con un país potencia que le quiere competir en todos los niveles, en el político, en el militar, en el económico, en el geopolítico y en el tecnológico, para lo cual quiere y consiguió que el Senado de Estados Unidos incrementara la ya nombrada presupuesto militar. Muy bien. A todo esto se sumó que se han incrementado 6.300 millones de dólares más para tropas instaladas en Europa justamente contra Rusia. Además, prohibió la entrega de los supercaza F-35 a Turquía, ya que Turquía había comprado los cohetes antiaéreos S-300 y posiblemente S-400 a la Federación Rusa. Y un último punto para analizar este primer cuadro que estamos escuchando es que el Pentágono está hondamente preocupado porque dice que los equipamientos militares con que cuenta en este momento Estados Unidos están atrasados con relación a la tecnología militar rusa. Todo esto es evidente que es una vuelta de tuerca del sector tradicional político norteamericano que ha estado administrando en los últimos 30, 40 años Estados Unidos, lo que se le llama Estado profundo, lo que quedan siempre, por más que pasen las administraciones, y entonces esto nos lleva a determinar de que esto es un ajuste interno de un conflicto muy serio en el que se está desarrollando contra las políticas del actual presidente Donald Trump. ¿Por qué decimos esto? Porque toda esta reacción de forma histérica ha sido una reacción luego de la importante reunión que mantuvieron Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki hace muy pocos días atrás. En ella, ambos dirigentes concluyeron de que el denominado problema del terrorismo internacional es una de las pautas, pero fundamentalmente acordaron no tener mayor incremento en las rispideces entre ambos países y bajar los decibeles de las sanciones que se le está aplicando a Estados Unidos y a través de sus socios también de la Unión Europea a la Federación Rusa. ¿Todo esto por qué? Porque determinaron que no va a haber enfrentamientos entre las grandes potencias, entre ejércitos regulares, sino que va a ser un enfrentamiento de lo que se denomina guerras híbridas ahora, guerras totales o también guerras de cuarta generación. Y en ese marco ha sido también muy importante unas declaraciones que ha hecho justamente el creador de la teoría de la guerra de cuarta generación, asesor principal del Pentágono, el profesor William S. Lind, hombre del conservadorismo norteamericano, muy ligado al Partido Republicano, pero también que actuó hasta hace poco tiempo atrás como asesor de Donald Trump. En este artículo que ha sacado recientemente, con el título de Cambios de Paradigma en Estados Unidos, él habla de que el complejo militar industrial tecnológico norteamericano le ha declarado la guerra a Donald Trump porque ve que pierde la influencia y el poder que han ido adquiriendo en los últimos años a través de toda esta gigantesca estructura que gasta fortunas y que sabe que Estados Unidos ya no está en condiciones de poder seguir sosteniendo este sistema a través de gigantescos gastos en el ámbito militar. Justamente el profesor Lind habla de que el establishment norteamericano ha reaccionado histéricamente con relación a la reunión que ha tenido Trump con Putin, entonces ha tenido esta nueva forma de reaccionar. El profesor Lin habla de que el actual presupuesto y doctrina militar norteamericana es de una doctrina de tipo ofensiva, no disuasiva defensiva. Y también aclara de que Estados Unidos en estos momentos, debido a la larga crisis económica que viene siendo sostenida y que está siendo revertida en algunos aspectos por la actual política económica de Donald Trump, es de una fuerte debilidad que además ello le impide a Estados Unidos seguir siendo el sheriff mundial de querer seguir imponiendo por la fuerza sus teorías wilsonianas de querer llevar la democracia y su estilo de vida a la mayoría de los países del mundo, y que se sabe realmente que ya eso es imposible de sostener en el marco actual del mundo. Además, las nuevas guerras que se aproximan, que vuelvo a reiterar, William Lin es justamente el autor de estas teorías de las guerras de cuarta generación, donde se pelea en otros ámbitos, en el ámbito tecnológico, en el ámbito informático, en el ámbito social, etcétera, no entre ejércitos regulares, demuestra que realmente estos grupos de poder interno de Estados Unidos están siendo totalmente separados de la tradición que venían manteniendo de poderío dentro de la estructura del Estado profundo norteamericano. Por ello, es muy interesante que todo esto que estamos aquí hablando es y forma parte de lo que venimos sosteniendo en dossier geopolítico y en las tradicionales columnas de geopolítica de los días domingo por el Club de la Pluma que conduce Norberto Ganzi, sobre una declinación relativa del imperio norteamericano, un fuerte freno a sus intervenciones internacionales y además que ello está llevando a la superación de antiguos países que habían sido básicamente anulados en la era de la globalización, fundamentalmente a partir de la caída de la ex Unión Soviética. Estamos viendo ahora, consolidándose, las teorías que venimos sosteniendo el equipo de dossier geopolítico, de que esa declinación, además, va acompañada de un cambio internacional, de una geopolítica en la que las naciones están teniendo distintos escalones de poderío y que además el mundo sigue virando hacia un modelo de multipolaridad con tres bases, que ya le hemos dicho en numerosas oportunidades, con las tres bases: Washington, Moscú, Pekín. En ese marco donde se desenvuelve la actual geopolítica mundial, y hacia ese mundo es donde estamos avanzando rápidamente, dado que los cambios que hoy en día ocurren en la humanidad son de una velocidad que muchas veces deja perplejo a los analistas y fundamentalmente anula viejas teorías que han estado sostenidas por todo un gigantesco aparato cultural, político, social y académico que hoy en día está totalmente superado por la realidad. Por eso, cuando hablamos y seguimos también considerando que lo que nos dice William S. Lin es que Estados Unidos tiene que sí o sí, por las circunstancias de la realidad, cambiar los paradigmas que viene arrastrando desde el fin de la Guerra Fría. Y en ese marco es donde debemos volver a mirarnos los sudamericanos y los iberoamericanos, cómo vamos a reaccionar dentro de este nuevo modelo mundial o orden nuevo que se está intentando establecer. También, para cerrar, debemos analizar que la actual administración que está en estos momentos en el gobierno argentino carece de una doctrina militar en serio, carece, por supuesto, de un posicionamiento geopolítico auténticamente nacional y con una idea de integrarse en ese nuevo orden mundial. Todavía la actual administración, a través de sus aparatos de la diplomacia, sigue creyendo de que Estados Unidos es el sumum del poder global y que, por lo tanto, hay que inclinarse hacia ese lugar y evidentemente que esa inclinación arrastrará numerosos beneficios. La realidad está demostrando de que eso no es así ni va a ocurrir nunca debido a lo que ya hemos expresado anteriormente. Pero en ese mismo escenario que estamos hablando, este gobierno sigue cometiendo terribles, terribles errores geopolíticos. El último ha sido un decreto mediante el cual se eliminaron las asignaciones familiares para todas las provincias de la Patagonia, territorio totalmente deshabitado, escasamente poblado y que es un territorio cuasi virgen con enormes capacidades tanto para las materias primas como también para los nuevos recursos alimentarios que surgirían de los avances tecnológicos en el área de la agraria. Todo esto que ha sido, pareciese que ha habido una contramedida, una anulación en los últimos días, también va todo inserto en un mismo esquema con la famosa, este decreto que vino a modificar las estructuras o doctrinas militares, en lo cual la Argentina, básicamente, como dijo, el incompetente y totalmente inimputable señor Awad, que los ejércitos de ahora no tienen más cañones, ni tienen más tanques, etcétera, etcétera. La verdad que la forma de expresarse de este señor, al cual no se ha hecho responsable de la desaparición de la única arma ofensiva que tenía la Argentina para hacer un mínimo equilibrio en el Atlántico Sur, que se llamaba el submarino Ara San Juan, sigue opinando y hoy en día nos habla de que las Fuerzas Armadas van a ser enviadas hacia las fronteras, que además van a controlar elementos estratégicos, pero en el interín permitimos la incorporación y la inclusión de bases extranjeras militares, no se sabe bien con qué características, con qué función, se habla únicamente de la función humanitaria, y además se habla de que van a ser controladas grandes espacios del país y de nuestros propios mares por fuerzas armadas extranjeras para la próxima reunión del grupo G20. O sea, observemos este trabajo de pinzas que, por un lado, desmantela aún más las fuerzas armadas, le quita el rol fundamental que tiene que tener, que es el de defender la soberanía nacional en casi todos los aspectos, no solamente en el territorial limítrofe, sino también en el tecnológico, en el de desarrollo de equipamientos militares que permitan tener algo que disuada al adversario que podemos tener, con nuestra principal hipótesis de conflicto, que es tener una gigantesca base aeronaval instalada en las archipiélagos de Malvinas, con control sobre el territorio nacional electrónicamente hablando y sobre el paso bioceánico Atlántico Sur, Pacífico Sur y la proyección hacia el territorio antártico nuestro. Y por ello hablamos de un trabajo en pinza, porque este decreto de eliminación de las asignaciones familiares a la gente que vive en los espacios escasamente poblados de la Patagonia va a obligar a un mayor éxodo poblacional hacia la zona norte, lo cual por el vaciamiento demográfico que ocurriría, evidentemente que ampliaríamos nuestras debilidades y nuestra falta de defensa en esa zona. A ello hay que sumarle que también el mismo decreto parecía ser que también eliminaba las asignaciones familiares al personal militar que estaba destinado en esa región. Por lo tanto, como siempre decimos, 2 más 2 da siempre 4, y por lo tanto entonces esta acción doble, por un lado la del grupo que ha tomado el Ministerio de Defensa y las acciones tanto económicas y sociales que estamos viendo que van llevando a la desesperación a grandes cantidades de población de nuestro país, y si a ello le sumamos la eliminación de las asignaciones familiares, lo cual llevaría a un despoblamiento mayor de la ya poco poblada Patagonia, esto nos lleva a la conclusión de que un gigantesco elemento territorial corre serio riesgo de ser tierra de nadie. Pero recordemos, desde que el mundo se completó su descubrimiento, no existen más tierras nulis. Lo que existe es, cuando alguien abandona un espacio, ese espacio lo ocupa otro grupo. Grupo, poder, nación, multinacional, como le queramos llamar. Veamos lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en los territorios en conflictos, y veamos lo que ha pasado en los territorios donde la Argentina ha ido perdiendo presencia de todo tipo, que allí rápidamente se han instalado grupos, por ejemplo, los carteles del narcotráfico, porque el cartel del narcotráfico funciona donde ha desaparecido la función fundamental, que es la del Estado, de brindar todos los servicios que son obligatorios y que están prescritos en la Constitución Nacional para resguardar y para dar sustento al ciudadano para que pueda seguir viviendo en el mismo territorio donde nació y se cría. Por lo tanto, para cerrar, debemos decir que dícese ahora que ese decreto de la eliminación de las asignaciones familiares, debido al gigantesco cuestionamiento que tuvo de la mayoría de los gobernadores y de las ciudades de la Patagonia, ha sido dejado, se dice, en suspenso o anulado. Pero la realidad es que fue y es una parte más de esta política de desmantelamiento que estamos viviendo en el área de la defensa y de la seguridad de una nación que, reitero, como en todas las anteriores salidas al aire, es el octavo territorio del mundo y es el único territorio dentro de esa categoría de los 10 principales países territorialmente del mundo hablando, que carece de unas fuerzas armadas lo suficientemente fuerte para disuadir cualquier tipo de injerencia extranjera, ya sea esta militar o sea esta de cualquier otro orden. Léase ingresos de grupos clandestinos, léase ingresos de fuerzas de poderío mayor al que tiene la nación. Este ha sido el análisis de dossier geopolítico para el domingo 5 de agosto del 2018 desde Lima, Perú, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, el alma de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este resumen semanal de noticias. Las y los invitamos a acompañarnos durante los próximos minutos. Como en cada programa, saludamos a Adrián Fernández. Hola Giselle, muchas gracias. Un saludo a quienes se suman a esta transmisión. Esta semana Bolivia puso en marcha el proceso de exploración de lo que puede ser, si los análisis previos se confirman, su más grande yacimiento de gas y de petróleo. De esto hablaremos en unos minutos. Guatemala y la noticia del asesinato de la joven referente de los derechos humanos, Juana Raimundo, será otro de los temas que estaremos abordando. El camino de esta semana también nos va a llevar a Chile, donde un fallo de la Corte Suprema de Justicia generó dolor y preocupación entre las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, y también a Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega rechazó un nuevo intento injerencista de la OEA en medio de nuevas protestas y un fuerte respaldo en las calles al gobierno sandinista. Nos asentaremos en Argentina para hablar de la detención de empresarios y funcionarios públicos. También viajaremos a Paraguay. Uno de los temas prometidos para esta edición del Alba de América Latina es el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, que finalizó el lunes en Caracas, pero que tendrá a fines de este mes una nueva plenaria para darle un cierre final a las deliberaciones que durante 3 días, el fin de semana pasado, tuvieron lugar en la capital venezolana. Ingresa en www.americaxxi.com.be. La primera parada de este viaje por nuestro continente la realizamos en Venezuela. Roxana Martínez nos brinda un informe sobre la situación económica del país bolivariano. Persisten las complicaciones económicas en Venezuela. La inflación inducida continúa haciendo estragos en los bolsillos de los ciudadanos. El alza de los precios se evidencia notablemente en alimentos, productos y servicios en general. Miles de familias padecen los ataques de la arremetida económica y el remarcaje ilegal de precios en el país. En una semana en la que el dólar en el mercado paralelo superó los 3 millones de bolívares, equivalente al salario mínimo aprobado por el Ejecutivo Nacional a mediados de junio. La Asamblea Nacional Constituyente, al cumplir su primer aniversario tras las elecciones del 30 de julio de 2017, ha reiterado su compromiso por la paz y estabilidad política, económica y social de la nación. Durante la celebración de un acto constituyente en la Plaza Bolívar de Caracas, el actual presidente de la ANC, Diosdado Cabello, destacó el carácter e importancia de la plenipotenciaria Asamblea en escenarios actuales de violencia y crimen económico. La tarea fundamental es combatir y derrotar la especulación, enfatizó Cabello durante su discurso. En atención a la propuesta de ley de ilícitos cambiarios remitida a la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 25 de julio por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la Asamblea discutió durante sesión plenaria del jueves 2 de agosto el articulado de la ley que prevé una nueva política destinada a incrementar las opciones para la inversión extranjera y demás operaciones cambiarias en Venezuela. Entre otros temas, se amplía el debate en torno al incremento del precio de la gasolina y principales servicios públicos subsidiados en el país. La medida se torna necesaria ante la reconversión monetaria prevista para el venidero 20 de agosto, por lo que las tarifas deben adaptarse a las nuevas denominaciones del cono monetario. Finalmente, las autoridades continúan las investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales del corte de cables de transformadores de tensión que originó la falla que este martes 31 de julio afectó la prestación del servicio eléctrico en la capital venezolana. Desde Caracas, Roxana Martínez. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y la canadiense Cancabria Energy Corporation firmaron un convenio de inversión para estudios de evaluación en el campo hidrocarburífero Miraflores, ubicado en el departamento de Chuquisaca, en el sur de Bolivia, en un acto al que asistió el presidente Evo Morales. El acuerdo es para explorar uno de los grandes yacimientos que posee Bolivia, capaz de producir, según estimaciones oficiales, unos 400 trillones de pies cúbicos de gas natural y 20 millones de barriles de petróleo. La firma se realizó en la ciudad de Sucre, en un acto donde el presidente Evo Morales señaló que en su gobierno esperamos que los técnicos jurídicos de YPFB, YPFB Chaco, del Ministerio de Hidrocarburos y otras empresas aceleren los tiempos para firmar el contrato de explotación. El mandatario explicó que la presencia de Cancabria Energy Corporation es el resultado de las gestiones que realizó en julio de este año en Moscú, en Rusia, un viaje que, como él mismo recordó, fue cuestionado por los políticos de la oposición. El director ejecutivo de Cancabria, Christopher Cornelius, destacó que el objetivo es confirmar el potencial a gran escala de la llanura del Chaco boliviano y preparar planes económicamente viables para el desarrollo de los recursos de gas y de petróleo. El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, calificó de histórico el acuerdo y especificó que en Miraflores hablamos de recursos, no de reservas. El Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia considera que el primer pozo exploratorio está proyectado para el primer trimestre de 2019, con una inversión inicial de unos 20 millones de dólares y una profundidad de más de 4.500 metros. Si bien el gobierno de Bolivia se mostró cauteloso a la espera de los resultados definitivos de este proceso de exploración, dejó muy en claro que en el yacimiento de Miraflores, Bolivia atesora su mayor yacimiento de gas y de petróleo. Nos detenemos ahora en Argentina, país donde detuvieron a 12 personas entre empresarios y funcionarios públicos denunciados por corrupción. El informe de Ignacio Díaz. Una investigación periodística y judicial develó esta semana en Argentina un enorme entramado de corrupción. El miércoles fueron detenidas 12 personas, entre exfuncionarios públicos y empresarios, y al menos otras 4 tienen pedido de captura. Todos los detenidos están vinculados a los negocios de energía y obra pública realizados entre el Estado y empresas privadas. La causa investiga el manejo de bolsos de dinero en efectivo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Los gerentes y empresarios involucrados están acusados de pagar coimas y los funcionarios públicos por corrupción. Al menos 160 millones de dólares fueron robados al Estado por esta vía, según la Fiscalía, aunque la cifra sería mucho mayor. Además de las detenciones, fue citada indagatoria Cristina Fernández y se realizaron más de 30 allanamientos. El grueso de la investigación surge de las anotaciones en cuadernos registrados por el chofer particular Oscar Centeno, que trabajaba para Roberto Barata, quien era secretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación al mando de Julio De Vido entre 2003 y 2015. Recorridos, direcciones, nombres, fechas, vehículos, bolsos y montos de dinero aparecen registrados en los 8 cuadernos que guardaba el chofer de Barata, quien presuntamente reportaba al expresidente Néstor Kirchner. La investigación salpica incluso al entorno del actual presidente, ya que entre los detenidos está Javier Sánchez Caballero, exgerente general de IEXA, la constructora de las familias Macri y Calcaterra. El caso representa otra prueba más de que el sistema económico y político está profundamente corrompido en el país, y nadie parece estar a salvo. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. En una semana donde tuvo lugar una multitudinaria marcha por la paz y de apoyo al presidente Daniel Ortega, el gobierno nicaragüense condenó una nueva injerencia externa de la Organización de Estados Americanos contra el país. Lo hizo a través de una nota formal de protesta enviada a la presidenta temporal del Consejo Permanente de la OEA, la costarricense Rita Hernández. El escrito firmado por la misión permanente de Nicaragua ante el organismo interamericano deja constancia de que el gobierno de la Reconciliación y Unidad Nacional rechaza de manera energética el proyecto de declaración del Consejo Permanente de la OEA, presentado el lunes de esta semana por 8 países que, dice el texto, de manera injerencista quieren inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado de Nicaragua. El texto al que hace referencia el gobierno nicaragüense fue elevado por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. El gobierno de Daniel Ortega lo calificó de maniobra política e injerencista y como un acto de violación a la soberanía del país. La nota de protesta rechaza la conformidad de una comisión especial del Consejo Permanente de la OEA que pretenda tratar los asuntos internos de Nicaragua y desconoce las reuniones de este organismo que se puedan realizar a espaldas del gobierno sandinista. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio. La poesía como transformación. Voces presentes en el alma de América Latina. Marta Gómez, cantautora colombiana. Me gusta usar muchos diminutivos y en Colombia creo que son bastante comunes. Y estos son como rituales, pequeños rituales, ritualitos que uno tiene, uno se inventa todos los días para vivir. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine a dar. Que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando. apuesta es hoy. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. Información hace que nos detengamos en Guatemala, país donde asesinaron a Juana Raimundo, de 25 años, referente de los derechos humanos, líder del Comité de Desarrollo Campesino. Por su compromiso, recientemente había sido electa como miembro del Comité Ejecutivo Municipal del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, un comité pro formación que está a un paso de ser confirmado como un nuevo partido político. Fue creado por las comunidades en resistencia y uno de sus objetivos es la fundación del Estado plurinacional y la nacionalización de todos los bienes y servicios privatizados. Juana fue secuestrada el viernes, su cuerpo fue encontrado el sábado a la orilla de un río con señales de haber sido torturada. Este crimen se suma a los otros 7 asesinatos de dirigentes y de defensores de los derechos humanos que se han realizado este año en Guatemala. En el Alba de América Latina conversamos con Lolita Chávez, activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca. Bueno, es importante dar a conocer las historias de nuestras hermanas que han sido pues cruelmente asesinadas en Guatemala. Juana Raimundo, una hermana defensora joven de 25 años de la comunidad de Bijolón 1, Nevaj, en Quiché, fue atacada, brutalmente asesinada. Y esto es un mensaje porque ella es una defensora, ella ejerce también como enfermera y una gran defensora que organizaba también toda la lucha territorial en la organización CODECA y es realmente una inspiración porque es una hermana bastante joven pero bastante comprometida con no solo con el pueblo Isil, un pueblo que ha resistido, sino con todo el territorio también de en Guatemala y en otros pueblos. Entonces hacemos el llamado a que no se nos olvide sus historias y sus memorias. El lunes finalizó el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, aunque en verdad la conclusión de lo que allí se debatió será tratado en una nueva plenaria seguramente a fines de este mes de agosto. En su discurso final, en el tercer y último día de deliberaciones, el presidente venezolano Nicolás Maduro y presidente del PSUV prometió y pidió al partido sacar el tumor del capitalismo criminal y estimó que en los próximos 2 años podrá lograrse la recuperación, crecimiento y prosperidad de la región. Revolución Bolivariana. Los modelos productivos que hemos desarrollado hasta ahora han fracasado y la responsabilidad es nuestra, es mía, dijo el presidente Maduro, quien luego afirmó que nos toca ahora producir con agresión o sin agresión, con bloqueo o sin bloqueo. No es fácil, dijo el presidente venezolano, pero estamos obligados a hacerlo. En cuanto a la conducción de la Revolución Bolivariana, que era uno de los temas que se discutieron en este Congreso, el presidente Maduro dijo textualmente, tenemos que ir a una dirección colectiva más cohesionada, y respaldó la propuesta de un alto mando político en el marco de la Unión de Civiles y Militares Revolucionarios. El pueblo no les va a preguntar a ustedes por las diferencias internas, sino que les va a preguntar cómo van a producir comida, cómo van a resolver los problemas de la espiral inflacionaria criminal y cómo va a ser la reconversión monetaria, les dijo el presidente Maduro a los casi 600 delegados del PCV que estaban presentes en el momento en que se produjo el cierre del encuentro. Hay muchas cosas que mejorar de los estatutos, será más adelante, cuando se convoque un congreso para esos temas. Hoy yo como presidente convoqué un congreso para darle respuestas al país, no para mirarnos el ombligo entre nosotros, no para pelear entre nosotros, no para estar modificando estatutos. Convoqué un congreso para decirle a la patria, vamos al socialismo, vamos a resolver y a solucionar los problemas. Para eso convoqué un congreso del partido, no para vernos el ombligo, no para buscar diferencias donde no hay ni va a haber. Es para ver al futuro, para lo grande, para responderle a un pueblo que no le va a preguntar a ustedes por las diferencias internas, sino le va a preguntar cómo vamos a producir la comida. Y le va a preguntar a ustedes cómo van a resolver el problema de la espiral inflacionaria criminal. Y cómo va a ser el tema del anclaje del Bolívar soberano al Petro. Y cómo va a ser el tema de la reconversión monetaria. Y cómo va a ser el tema de la profundización de Hogares de la Patria. Y cómo me incorporo yo en el partido para recibir, bueno, formación, educación. Más nunca volvamos a la vieja práctica de la izquierda divisionista de mirarnos los ombligos entre nosotros. Más nunca, camarada. Aquí están los principios generales. El partido se declara como anticapitalista y antiimperialista. Una belleza. Socialista, marxista, bolivariano, comprometido con los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Como vanguardia política del proceso revolucionario. Anticorrupción a fondo. No dejemos que se esconda y se abrace y se disfrace de rojo rojito ningún corrupto, esté donde esté. Llámese como se llame. Que se vistan de rojo rojito. Quítele el rojo rojito y póngale los ganchos, compadre. Por último, Maduro retomó el eje económico y las medidas anunciadas para aplicar este mes de agosto. Aspiro a que a partir del 20 de agosto recuperemos la estabilidad del sistema de precios. Lo vamos a lograr por las buenas o por las malas, pero lo vamos a lograr siempre con la Constitución en la mano. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, sigue una agenda marcada en consonancia con el bloque de la derecha continental. Así lo cuenta desde Asunción, Jorge Zárate. Tras visitar al titular del Comando Sur, el almirante Kurt Tubb, el electo presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, cargó contra Venezuela diciendo que va a pedir una investigación, que se apuren las investigaciones ante la Corte Penal Internacional, dejando claro su alineamiento con todo el brote que la derecha continental está teniendo en esta parte de la geografía mundial. El presidente electo del Paraguay, Abdo Benítez, tendrá también reuniones con el senador Marco Rubio, otro referente de la ultraderecha, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y también con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, lo que dejan claro que a partir del 15 de agosto estará en Paraguay un representante de la derecha dura que se viene generando lugares en distintos países de Sudamérica y Centroamérica. En el marco de su gira por los Estados Unidos, el presidente electo está acompañado por su futuro ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, que ya fuera vicepresidente del país durante el mandato de Nicanor Duarte Frutos, y por su esposa Silvana López Moreira. El encuentro también con el titular de la Organización de los Estados Americanos fue otro punto que señala el claro alineamiento de Apto Benítez con este sector del poder continental. Al visitarlo a Almagro, Benítez dejó en claro que acompañará todas y cada una de las posiciones sabidas, aviesas, contra Venezuela que el titular del cuerpo viene sosteniendo desde hace unos años atrás. Desde Asunción, Jorge Zárate. Otro destino periodístico de esta semana nos lleva a Chile, donde la Corte Suprema de Justicia ordenó la excarcelación de 5 condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La decisión fue tomada por la segunda sala penal del máximo tribunal, que resolvió revocar fallos de instancias anteriores y aceptó los recursos de amparo, es decir, habeas corpus, presentados por los represores. Las instancias menores de la justicia chilena habían rechazado los amparos al sostener que los informes técnicos de gendarmería señalaban que los condenados no manifestaban conciencia del daño causado o empatía con la situación de sus víctimas. Estos mismos informes, ahora no considerados por la Corte, revelan que en todo los condenados se aprecia que justifican la comisión del delito o carecen de conciencia del mal causado. Lejos de este razonamiento, el Tribunal Superior determinó que los condenados tienen derecho a cumplir con sus sentencias en libertad condicional y que las convenciones internacionales a las que adhirió Chile no impiden la reincorporación de los condenados a la sociedad. Los beneficiados con este fallo son Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad. Además, en otro fallo, la Corte Suprema confirmó una resolución de la Corte de Apelaciones que ordenaba la liberación de otros 2 represores, Emilio de la Maotier González y Moisés Retamal Bustos, también violadores de derechos humanos, por haber cumplido al menos la mitad de su pena, con lo cual fueron 7 los represores liberados esta semana en Chile. Los familiares de las víctimas reaccionaron con dolor y con indignación a estos fallos. Se movilizaron esta semana hacia Santiago para repudiar la resolución de la Corte, y entre tantas declaraciones, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, afirmó que el cambio de actitud de la Corte Suprema nos parece un retroceso enorme en la actitud que han tenido en cuanto a la investigación. Agregó que ellos, en referencia a los jueces de la Corte, acogen recursos que saben que no son delitos comunes, son crímenes de lesa humanidad, y saben que están transgrediendo los tratados y convenios internacionales cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Recordemos finalmente que, según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet, unos 3.200 chilenos murieron víctimas de represores del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos. Otros 33.000 fueron torturados y encarcelados. Ingresá en www.americaxxi.com.be. Antes del final, Giselle, una última información nos lleva a Colombia. Líderes sociales de este país, puntualmente del departamento de Bolívar, pidieron al presidente Juan Manuel Santos mayor seguridad ante la ola de asesinatos y reiteradas amenazas de muerte por parte de grupos armados que ejercen la violencia en esa zona. El reclamo se sumó a líderes sociales, indígenas y campesinos de otros departamentos que también son víctimas de grupos que siembran la muerte y el terror sin que, en la mayoría de los casos, se identifiquen a los autores de los hechos. Recordemos finalmente que varias organizaciones sociales y no gubernamentales denuncian que muchos de los más de 300 líderes asesinados en los últimos 2 años y medio en Colombia habían sido previamente amenazados. La Defensoría del Pueblo manifestó en un informe reciente que entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 fueron asesinados en Colombia 311 líderes, cifra que contrasta con las menos de 200 señaladas por el gobierno colombiano. De esta manera nos despedimos hasta la semana que viene, mandando un abrazo a cada una de las radios que nos retransmiten desde distintos puntos del continente, como Guatemala, Panamá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Argentina. Dedicamos a cada una de estas radios esta canción de Silvio Rodríguez, El Elegido. Hasta la semana que viene. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Arturo Humberto Illia nació el 4 de agosto de 1900 en Pergamino, 220 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1918 comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en el mismo año en que estalló en Córdoba el movimiento estudiantil conocido como Reforma Universitaria. Como parte de sus estudios de medicina, en 1923 ingresó como practicante al Hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Plata y se graduó en el año 1927. En 1928 tuvo una entrevista, la única en toda su vida, con el entonces presidente de la Nación, el doctor Hipólito Yrigoyen, a quien le ofreció sus servicios como médico. Yrigoyen le propuso trabajar como médico ferroviario en distintas localidades, y Arturo Illia decidió radicarse en Cruz del Eje, Córdoba. Desempeñó su actividad de médico en esa localidad desde 1929 hasta 1963, interrumpidos por los tres años, entre 1940 y 1943, en que fue vicegobernador de Córdoba. Lo llamaban el apóstol de los pobres, por su dedicación a los enfermos sin recursos, viajando a caballo, en sulky o a pie, para llevar medicamentos que él mismo compraba. Desde 1963 ejerció la presidencia de la Nación. Su primer acto de gobierno consistió en eliminar las restricciones que pesaban sobre el peronismo. Desde la Revolución Libertadora, las manifestaciones de ese partido estaban prohibidas por decreto. Sin embargo, cinco días después de que Illia asumiera el gobierno, se realizó un acto conmemorativo por el 17 de octubre en Plaza Miserere, sin limitación alguna. La democracia argentina necesita perfeccionamiento, pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Es que la esencia de la democracia no queda debidamente expresada por estructuras meramente jurídicas o por líricas afirmaciones de dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley. Todo eso, si solo eso fuera, únicamente resultaría un espejismo pernicioso para calmar las ansias que el pueblo vive en medio de un desierto de duras realidades económicas. De la misma manera, se levantaron las restricciones electorales, habilitando la participación del peronismo en los comicios legislativos del año 1965. También se levantó la prohibición que pesaba sobre el Partido Comunista y se promulgaron penalidades a la discriminación y a la violencia racial. Del mismo modo, estableció el salario mínimo vital y móvil, previo a la constitución del Consejo del Salario, integrado por representantes del gobierno, los empresarios y los sindicatos. Entre los objetivos del proyecto figuraban la necesidad de evitar la explotación de los trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de mano de obra, asegurar un ingreso mínimo adecuado y mejorar los salarios de los trabajadores más pobres. Con los mismos objetivos, se promovió la Ley de Abastecimiento, destinada a controlar los precios de la canasta familiar y la fijación de montos mínimos de jubilaciones y pensiones. En 1963, Illia firmó los decretos 744 y 745, que anulaban los contratos de concesión de explotación petrolera por vicios de ilegitimidad y por ser dañosos a los derechos e intereses de la nación. Puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización con el objetivo de disminuir la tasa de analfabetismo, que para la época se estimaba en poco más del 10% de la población adulta. Durante su gobierno, creció el salario real, aumentó el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Industrial, y la deuda externa disminuyó en 800 millones. La mayoría coincide en que su iniciativa de poner límites a la industria farmacéutica, cuya investigación había arrojado ganancias escandalosas y fraudes en la elaboración de los productos, fue determinante en el proceso que llevó a su derrocamiento, el 28 de junio de 1966. En una fría mañana de invierno, se produjo el golpe militar, en medio de la indiferencia de la ciudadanía. El general Alzogaray, jefe de la Casa Militar Brigadier Rodolfo Pío Otero, el coronel Luis Perlinger y un grupo de oficiales se presentaron en el despacho presidencial para solicitarle a Illia el retiro de la Casa de Gobierno, asegurándole en todo momento su integridad física. Este se negó rotundamente y luego de una fuerte discusión donde manifestó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, soy yo, los militares tuvieron que abandonar el despacho. Ante la fuerte negativa, los efectivos policiales ingresaron con pistolas lanzagases, mientras que las tropas rodearon por completo la Casa Rosada. Perlinger volvió a solicitar al presidente que se retire. Caso contrario, no podía garantizar la seguridad de las personas que lo acompañaban. Ante esta situación, Illia optó por dejar el lugar. Rodeado por sus colaboradores, bajó por la escalera hasta la planta baja, cruzó por la entrada y se dirigió a la calle. Y como no disponía de vehículo, porque lo vendió durante su presidencia, abandonó el lugar en un taxi que lo llevó a la casa de su hermano en Martínez, provincia de Buenos Aires, donde residió alternando con viajes a Córdoba. Continuó una intensa actividad política en el seno de la Unión Cívica Radical hasta su muerte el 18 de enero de 1983. Al día siguiente del golpe militar, asumió Onganía. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. Yo tengo que salvarlo al hombre, y este hombre que tiene que salvar su alma, tiene que tener pan, tiene que tener techo, tiene que tener trabajo, tiene que tener cultura, tiene que tener todo aquello que lo planifique al hombre. Enrique Angelelli nació en Córdoba el 17 de julio de 1923. Ingresó al seminario de Córdoba buscando seguir a Jesús como sacerdote y fue ordenado en Roma, donde había ido a perfeccionar sus estudios en octubre de 1949. Desde su sacerdocio joven, empezó sirviendo en Córdoba como asesor de la Juventud Obrera Católica y de la Juventud Universitaria Católica. En 1961, el Beato Juan XXIII lo elige obispo auxiliar de Córdoba con solo 38 años. Participó con entusiasmo y esperanza del Concilio Vaticano II. Su sencilla y coherente fidelidad al Evangelio y a la renovación conciliar cayeron como agua fresca para un pueblo sediento de la buena noticia de Jesús. En su acción pastoral empieza a hacer gestos proféticos de cercanía de los más pobres y a la clase obrera, acompañando así con coherencia su palabra claramente evangélica. Invitado a bendecir una comunidad religiosa en una cantera de cal, prefiere compartir la mesa de los obreros y no la cabecera con los patrones. Y entonces yo no puedo quedarme insensible frente a un hermano mío que está marginado, limitado, postrado humanamente, porque es como si estuviese destruyendo el sacramento de Dios. Mediando en un conflicto laboral en una fábrica de pilas, cuando los patrones pensaban recibir el apoyo del obispo, les dice él: miren, si estas injusticias continúan, algún día estaremos juntos en el mismo paredón. Ustedes los patrones y nosotros los curas. Ustedes por no haber practicado la justicia social. Nosotros por no haber sabido defenderla. Esta iglesia diocesana, o sea nuestra iglesia, y como iglesia ratificamos y reafirmamos la opción pastoral, que significa con el pueblo y desde el pueblo a la luz del Evangelio, que un día tomamos junto aquí, en esta iglesia. El 11 de julio de 1968, el Papa Pablo VI lo nombra obispo de La Rioja. Asume Justicia y Paz y diciendo: ayúdenme a que no me ate a intereses mezquinos o de grupos. Oren para que sea el obispo y el amigo de todos, de los católicos y de los no católicos, de los que creen y de los que no creen, de los de la ciudad y de los que viven en lugares más apartados. Y también: no vengo a ser servido sino a servir, servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer. Como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres. Fue así que se dedicó incansablemente a recorrer todos los rincones de la diócesis, hasta los ranchos más apartados. Desde entonces, formuló su regla de oro: para servir, hay que tener un oído atento al Evangelio y el otro en el pueblo. Nuestro ministerio sacerdotal, como toda la acción de la Iglesia, estará y deberá estar abierta a todos. Pero, hermanos, servirá de un modo especial a quienes en la comunidad diocesana y en nuestra provincia son pobres, porque los hombres hemos hecho estas desigualdades y los hombres hemos fabricado estos odios y acabamos con la sangre y acabamos con las armas también. Convoca a la Iglesia riojana a ser una iglesia para los hombres. Denuncia la usura ejercida desde las familias poderosas de la sociedad riojana, así como la prostitución y el narcotráfico. A las marchas que se organizan, él suma la Comisión de Lucha contra la Usura, creada en abril de 1971. Promovió fuertemente la organización de escuelas rurales y de cooperativas de trabajo. También pidió la inspección de las condiciones laborales de algunas fincas, lo que costó la agresión física a un sacerdote y dos laicos comprometidos. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas toman el poder. Varios amigos aconsejaron a Angelelli que se ocultara o se alejara por un tiempo, pero él lo rechazaba de plano diciendo: es a mí a quien buscan, si me voy, me van a matar las ovejas. Muchos de sus compañeros religiosos de lucha fueron asesinados, y cuando llevaba las pruebas que había reunido investigando sus muertes, fue asesinado simulando un accidente automovilístico el 4 de agosto de 1976. La carpeta no estaba, pero fue vista luego en el escritorio de Arguindegui, ministro del Interior de aquel entonces. En esta hora difícil en que vivimos, pero también cargada de esperanza, porque si estamos como sufriendo, porque sufrimos con una tierra argentina sufriente y manchada con sangre de hermanos, también es una tierra que está pariendo por su esperanza y está esperando el nacimiento